Bienvenidos sean todos ustedes a la nueva y maravillosa edición de Otaku no Shoso. Risa más chiquitita ahora, sí. Sí. Podemos hacerlo más grande. Como no. Allá. ¡Oh, chuta! Ahí volvió en gloria y majestad, lo que la gente siempre pide. Yo no sé si lo piden. Lo piden, Pau, lo piden. ¿Qué les pasa? No, mentira. ¿Qué ganó lo más deseado y recordado de Otaku no Shoso en la encuesta, sí, Pau? Sí, cuando me entra el diablo, eso. Eso mismo. Porque sí, usted lo sabe, soy Hayama y aquí he estado grabando una vez más con la waifu de Chile, la Pau. Puta la huella. Gracias, Kia. Ño. Ño. Ñoña. Recuerda que es latino, Ño. Ño. Ño. Ño. ¿Cómo estáis, Pau? Como te he dicho, dormí bien por fin ayer, así que estoy como yes. O si no, creo que estaría como inyectándome café ahora, en este instante. Después de una semana de mierda. O sea, no fue de mierda, pero sí fue muy cansadora, porque tuve que hacer como mucho transporte, como en transporte público seguido. Además que tomo un colectivo que sea como por la autopista, y la cuestión había sido infalible. Pero como que justo hubo como un derrame como de aguas en la vara y cagué con el colectivo, po. Como de andar como, no sé, como 21 autos, me decían que lograban andar 4 y era como puta la wea. Así que fue justo como en una semana que tuve que salir mucho y era como... Pero eso, no todo lo demás fue bacán. Ya, y además está un auto crucioso, sí. Que mejor. Sí, así que sí. Yeah. ¿Estás preparada para el episodio del día de hoy? Sí. Yeah, este es un episodio que lo elegí yo, por cierto. Uh-huh. Yes. Okay. Esta vez me tocaba a mí y estamos de regreso de una patada en el culo a los 80s. Oh, yeah. Sí. En el borde, pero con una onda ochentera, pero uff. Sí, demasiado. Así que vamos a estar hablando el día de hoy de una franquicia que es bastante interesante, porque además de lo bacán que vamos a conversar el día de hoy, esta va a ser la primera vez en Otaku no Shoso que vamos a hablar de un autor que realmente, cuando uno habla de 80, 90 en anime, de la gente que buscaba VHS, de la gente que iba a ciclos, de la gente que leía revistas, no de lo que daban en la tele, era un autor esencial, era un autor extremadamente popular. No va a ser la última vez que va a hablar de él, ni cagando. Que vamos a estar hablando de una obra del maestro, del genial Masamune Shirow, y que nos une por primera vez a hablar de Dominion. Aplausos. También conocía en nuestro mercado, debido a Manga Video, como Dominion Tan Polish. No, Dominion Tank Police o Dominion Tank Police. No, señor. Conocida como Tank Police. Eso me llamó la atención porque cuando la bajé, porque no está en otros medios, tenía que poner Dominion nomás para que me apareciera. Solo Dominion. Sí, la serie se llama Dominion, pero acá los VHS que llegaron directo de Manga Video, obviamente todo piratongo, ustedes lo saben, Latinoamérica. Eran la gran mayoría, que lo vamos a conversar en la experiencia, por cierto, de Español de España, y que mucha gente vio esos videos. Fue una situación muy muy similar, Pau, a lo que ocurrió con Alita, con Gam. Sí, es que estaba pensando como solo en la palabra Dominion, como un título, pensando en que estuviera como en Japón, por ejemplo, y era como, sí, de sonar como bien exótico y cool, eso estaba pensando. Sí, es como Evangelion. Que de hecho vi algunas cosas como que no sé si las habré visto Gainax, pero bueno, ahí después lo hablamos. Sí, puedo conversar también un poco del legado. Es que eran como estéticamente muy similares, como conceptualmente parecidas, entonces era como, fue curioso, fue muy muy curioso. Porque en tu caso esta es la primera vez que los viste, ¿no es cierto, Pau? De hecho no había escuchado de esto hasta que la Zoe lo mencionó en el capítulo de los VHS, no tenía idea, nada de idea. Pero ahí cachaste en el contexto que lo mencionó, así que directo a la experiencia o no entera. Sí, caleta. Lo que sí me pasó que como estoy en una experiencia muy 2020, como que no puedo decir 2021 todavía, pero sí 2020, fue una experiencia muy ACAP. Sí, la vamos a conversar. Sí, bueno, eso sí. Siempre ha estado presente en todas las obras de Chirón, por cierto, así que Va a ser bacán conversarlo, porque precisamente vamos a estar hablando de una de sus obras más conocidas, más prestigiosas, muy a pesar de que obviamente no está al nivel de su obra más conocida, pero la verdad es que fue una serie de ovas muy populares acá en Latinoamérica, en Estados Unidos, rígidamente en Estados Unidos, en España, gigante, y todas estas cosas que... Mira, nosotros hemos conversado que hay altos productos, especialmente todo lo que está arraigado con el cyberpunk y con la violencia y todo ese tipo de cosas, que era lo que la gente buscaba en la época, en los 80, 90 acá en Chile, en anime. Especialmente en los 90, cuando llegó como todo este segundo boom que le llamo yo, cuando empezaron a llegar todas estas cintas del extranjero y todo este anime ya mucho más fuera de lo común de lo que daba en la tele. Y yo ya lo he comentado hasta el cansancio y lo vuelvo a repetir porque creo que este es un momento importante en esa experiencia, que Dominion es parte de estas series que para mucha de la gente, especialmente para los adultos que estaban metidos en anime en esa época, esto era anime. Sí. Esto que era como los cyberpunk, los medio Blade Runner, con el robot y cyborgs y política y todas esas cosas, sobre todo hablándolo de una perspectiva que está hablando de Masamune Shirou, o sea, oh my god, está hablando como los representantes máximos de esa onda. Y aquí lo interesante es que mucha gente se acuerda de Shirou por sus cosas más seriotas, por sus cosas más existencialistas, etcétera, etcétera, pero aquí nos estamos reuniendo a lo que para muchos fue su introducción a Shirou, que puede ser un poco irónico porque esta weá es más estúpida que la chucha igual, po. Sí. O sea, lo que sí me pasó fue como estos memes de, por ejemplo, lo que esperaba ver, lo que obtuve. Me pasó mucho con los primeros cuatro, que era como, porque tú me habías dicho que iba a ser como súper chistosa, etcétera. Pero después a lo que se mete era como, weón, estoy conectando con el personaje que menos pensé que iba a conectar. Sí, sí, eso es lo que le pasa a todo el mundo cuando ve los primeros OVAs de Dominion. Así que, no, de hecho, bueno, lo conversábamos off the record, que obviamente había que mencionarlo ahora, o lo quieres mencionar después, no sé, o filo. Dale. No, que era decir que me gustaron mucho, mucho más los primeros cuatro. Sí, no, es más, tengo que hacer un poco disclaimer acá, tengo que hacer como una fe de ratas. La verdad, yo cuando hice la entrada de que íbamos a hablar de Dominion en Twitter, yo comenté que íbamos a hablar de Dominion, y se acabó. Y la verdad es que debía haber sido un poco más específico, porque el día de hoy vamos a hablar de los cuatro OVAs de Dominion de los 80 y de los seis OVAs de New Dominion de los 90, que eso no lo comenté cuando anuncié la noticia. De hecho, cuando me dijiste que tenía que ver, fue como, ah, chucha, hay más cosas. Sí, mira, la verdad es que no lo comenté porque como Otaku no Shoso tiene su objetivo hablar de anime pre-2000, yo no metí al saco el tiro, como que yo dije, la gente va a cachar de que va a hablar del pre-2000 de Dominion. Por eso no lo mencioné, pero igual hago la fe de ratas, debía haberlo mencionado, la verdad, no lo niego. Pero efectivamente el día de hoy vamos a hablar de los cuatro OVA originales de los 80, y después de un salto, no tanto, tantos años después, salió a mediados de los 90 estos nuevos OVA, los New Dominion Tank Police, que están parte de la misma franquicia, pero que son dos experiencias totalmente diferentes en muchos sentidos. Es que, bueno, ahí yo creo que lo vamos a conversar. Pero, no sé, me da curiosidad cuando hablas de la parte técnica, como de las decisiones como de guión al seleccionar, porque yo tampoco sé si tiene un manga, no sé si tiene como una obra como original en la que se basaron, o simplemente dijeron, ah, no, algo bacán, no sé. Ya, yeah. De hecho, ¿sabes qué? Voy a hacer un poco estupidez acá lo que estaba diciendo yo, de repente como que hago weá y tal vez debía haber empezado básicamente con esto. Pau, ¿tú sabes quién es Masamune Shirou? No, porque no hago los nombres. Ah, bueno, cuando yo decía de que esto impacta porque es parte de su temática, pero está lejos de su obra más famosa, porque Masamune Shirou hizo Ghost in the Shell. ¿Qué? ¡Sí, po! Qué manera de no cachar nada. Ah, hizo Ghost in the Shell. De hecho, bueno, lo voy a mencionar porque... No, tranquila, Pau, tranquila. Lo voy a mencionar porque... lo voy a mencionar porque creo que hay algo como interesante, que especialmente en New Dominion hay una referencia brígida a Ghost in the Shell. ¿Ah, sí? ¿En New Dominion? Sí, pues, porque de hecho lo voy a mencionar porque no tiene nada que ver con la trama, es como una cuestión específica como de elemento de la serie nomás. Hay un capítulo donde pelean contra un Fuchikoma. Ah, sí, de hecho lo pensé porque como lo que pasa es que habíamos visto ya varias series antes que tenían como algún tipo de nexo con cosas como Blade Runner o cosas así, entonces como que me pareció que era como producto de la época, pero no pensé que fuera a ser así. Pelea con un Fuchikoma. Sí, no sé si es verdad. Pero bueno, básicamente eso es el tema de Chirou, que si lo piensa ahora. Ahora que, bueno, la Pablo está descubriendo en vivo y en directo para todo Chile. La verdad es que... Dale. Que estaba cachando cómo funciona mi memoria. Uh-huh. Y generalmente funciona relacionado a cosas visuales. Como que no puedo retener muchos nombres por esa razón. Como que si tú me decís como el weón de, es como, ah, ya. Eso, con eso estoy. Sí, no te culpo, Pablo. Sí, de hecho hay mucha gente sí. que cuando piensan cosas en Chile ni siquiera piensan en Chirou, piensan en Mamoru Oshii también. Así que es como... No, pero eso, porque es que ya tengo un historial de no acordarme de cosas de todas formas a través del nombre, entonces me no, tranquila. Pero eso, compadre que hizo Dominion Time Police, el one que hizo Ghost in the Shell, ¿qué te parece? O sea, con los primeros cuatro me tinca caleta. Que además tiene como toda esta cuestión dura sobre como la conciencia y todo, esto como si me calza todo. Todo sí, cancha. Así es, porque bueno, para algún público su introducción a Chirou fue esto, para otro fue Ghost in the Shell, tan popular, tan como gigantesca. Como yo, que acabo de descubrirlo. Uh-huh. Incluso hay gente que allá en la época conoció a Chirou con Appleseed, así que en realidad el compadre era re famoso. Así que Appleseed también es de él. Sí, así es. Como, Bueno, hay relacionadas robots, chicas que le pegan el combo y disparo a todo el mundo y sí. acción y existencialismo. Sí, caleta. Soy persona, soy máquina. Sí, eso mismo. No, Chirou es uno de los más grandes exponentes. Yo creo que junto tal vez mi Alzheimer. Aquí, tú no te acordás de nombre, yo tengo Alzheimer. Con Katsuhiro Otomo, yeah. Y yo creo que son como dos exponentes gigantes de este cyberpunk medio existencial de la época. Sí, caleta. Sí. Así que va a ser bacán hablar de esto, aunque tengo que confesarte, Pau, que claro, todo este tema como del existencialismo, de la política, incluso como de la sociología que puede tener la obra de Chirou acá en Dominion, sí, era notorio, pero al mismo tiempo hubo mucha gente que la vio o porque le daba de frente un risa, porque la encontraban chistosa y se rían de la comedia, o también porque a pesar de que Leona es la protagonista de Dominion, en esa época el show se lo robaban completamente las dos caras gatas todo el rato. Que bueno, desde los primeros 5 minutos, eso es todo lo que puedo decir. De hecho, te voy a ser sincero, hay gente que la vio por eso. No me extraña, sí. Yo creo que para eso están en alguna medida. Así que tenía harto elemento. Sí, cuando estaba buscando la imagen para subirla a Twitter, a Instagram, era como una de las imágenes eran ellas dos, pues, las hermanitas. Sí. Así que no tengo dudas. Bueno, de hecho, cuando estuvo Sobi en el episodio de VHS, ella misma comentó que vio Dominion sin entender nada, pero le encantaba porque salían estas dos niñas gato. Es que son demasiado adorables, como... Pero debo decir que el cambio que tuvo como el gang de ellas para el Shin me decepcionó caleta. Ya lo vamos a estar comentando con detalle, porque la verdad tiene un motivo. Sí, que lo vamos a estar comentando. Bueno, empecemos de hecho con eso, pero acá no creo que haya mucho que decir, porque la conociste ahora gracias a otra conocioso. Sí. De verdad nunca jamás había escuchado hablar de esto, Pau, nunca. No, nunca. Ni siquiera en el mundo del cosplay, porque la verdad es que las gatas en algún momento de la vida igual fueron cosplay popular. Lo que pasa es que para el tiempo en que yo empecé a hacer cosplay, estábamos haciendo... Porque el cosplay siempre va de la mano con lo que esté de moda, entonces no se dio el caso de que... probablemente alguien hizo, pero yo no cachaba, entonces no se quedó en mi memoria. Es que sí, es cierto que en el mundo del cosplay manda la moda, pero también al mismo tiempo hay esta gente más finita que hace cosas o más oscuras, más antiguas, entonces por eso le preguntaba, por si acaso. Sí, pero no tuve la fortuna, por ponerlo así. Dale. Sí. Igual, bueno, tú viste todo lo que estabas comentando, pero obviamente lo viste a nivel cronológico. Yo le recomendé a la Pau que viéramos los primeros 4 OVAs de los 80 y después viéramos los New, que está bien, ese es el orden. Uh-huh. Y yo, cuando dije, hablamos de Dominion a la Pau, yo tuve así como... No sé si pensé que tal vez no le iba a gustar a la Pau, pero sí dije que tal vez New le iba a aburrir un poco, pero bueno, creo que lo hiciste, lo lograste. Sí, logré verla, me dio un poco de tedio. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay algunas series que las volví a ver que son de los 90, que las volví a ver después. Y yo tengo como todo un tema con algunas protagonistas de series de las 90 que tienen como esta cuestión como muy genki y muy fijadas como en una cosa. Entonces me pasó lo he hecho varias veces, que con Rayard, una de las razones por la que no puedo ver el anime de Rayard es porque me tiene chata Hikaru. Como que pasan 6 episodios y no puedo más de ella. Yeah. Y es la protagonista. Sí. Entonces como, no puedo. Y el caso y de me Leona... pasa... De una de los primeros 4 está bien, la estamos conociendo, pero en la otra era como, no puedo con su lógica respecto al tanque, me supera. Esto. Eso. Dale. Pero efectivamente, eso. Lo lograste, lo viste todo. Sí, lo logré. Yay. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Que además como todo está igual, está como toda esta trama adyacente... Pero particularmente en el Shin, que además tiene 12 episodios más, como que igual tuvo unas cosas bien chistosas, tenía unas cosas que me parecieron súper interesantes como tratar como una trama, pero como que definitivamente Leona no es como una de mis protagonistas de a gusto, por ponerlo. Dale. Sí. Uh-huh. Pero se logró. De hecho, mi personaje favorito es el capitán. Sí, es bacán ese weón. Sí, es muy, muy bacán. Eso. Dale. ¿Será, pues? ¿Nos vamos directo de un chapuzón a la historia del abuelo Simpson, entonces, pues? Sí, pues, no queda otra. No queda de otra, pero igual bacán escucharte que lo pasaste. Hubo un momento en que dije... O lo vas a encontrar demasiado viejo en algunos contextos como de alguna idea... O te va a enganchar el tema Chiro de Pat Leo, que parece que está pensando de Pat Leo, estamos claritos, de Dominion, que así que parece que eso pasó. O sea, pero como digo, como la primera como podría haber sido una buena película, incluso. Creo que todavía podría ser una gran película. Sí, podría, que... claro, podría haber sido un OVA, podría haber sido película así de 2 horas y algo tal vez. Sí. Pero no, definitivamente me... Como... Creo que ya estoy como diciendo demasiado que no me gustó tanto la segunda. Pero... En realidad voy a repetir lo del meme. Como que lo que esperaba y lo que recibí son cosas completamente diferentes. Y fue grato, bien grato. Ya, bacán. Sí. Ajá. Pues la verdad no estás tan alejada de la opinión que había en esa época, Pau, si la mayoría de la gente pensaba lo mismo, desde esa época de los 90, así que no estás tan perdida en eso, pero efectivamente, bueno, yo acá la verdad es que creo que va a ser un poco de déjà vu, porque esta es una experiencia que he repetido, por ejemplo, en Record of Blood, Oswald, que he repetido en Balkan Crisis, que he repetido con Tenchimuyo, que he repetido con Alita, etcétera, pero... Muchas de todas estas series que vamos a estar comentando noventeras en el contexto de la época en que nosotros las vimos, no en la época en que se produjeron, la verdad es que van demasiado, una vez más, de la mano con lo que llegaba Pirata acá en Chile gracias a Manga Video. ¡Manga! El metal de fondo. Porque la verdad es que Manga Video, sí, bueno, insisto, acá le piratearon todo, etcétera, pero fue una pieza esencial, extremadamente esencial para la distribución de este anime más agresivo, más contracultural para algunas personas, más violento, más sexual también, etcétera, etcétera, que mucha gente está disfrutando. No, yo insisto que el tema de los siglos, sí, tengo muy buenos recuerdos, lo pasé muy bien, mucha gente que ha estado acá, incluso en el programa, estuvo en ello, lo ha pasado bien. Pero estamos claros de que fue una super minoría era un nicho gigante. Así que la importancia que tuvo manga como distribución de película para todo el mundo, porque bueno, fue una iniciativa de Gran Bretaña, si mal no recuerdo, europea, y después llegó a España, se dobló todo en español, coño, y todo eso llegó acá. También llegaron muchas cintas directas de manga video de Estados Unidos, con los famosos subtítulos amarillos, que lo hemos pelado tantas veces acá, y sí. La verdad es que es una cosa demasiado importante. Yo, de hecho, acá en mi pieza, que va a sonar muy Hayama una vez más atrapado en sus 15 años, yo acá en mi pieza tengo un póster de manga video, po. Y, ah, sí, pues lo he mencionado hartas veces. Sí, pues ya adivina qué sale, po. Dominion. Yes. ¿Por qué? Porque ¿cuál porta? Sale una del... Creo que es el segundo VHS. De los primeros, de los 80. Ya. Yeah. O sea, ¿qué sale? ¿Qué sale? Sale por una parte. Ya. Yeah. Que para muchos es como... Es como What. Que para muchos es como el verdadero protagonista de la serie, la verdad. Si todo gira en torno a él, es verdad. Yo no puedo decir lo contrario. Sí, sí, mira, la gente cuando piensa en Dominion normalmente piensan o el león montado en el Bonaparte o en la niña gato. Me da risa porque es como... Bueno, ya, filo. Sí, ese es el recuerdo de la mayoría de la gente. Igual justicia divina en alguna medida, jajaja. Sí, está bien, pero la verdad es que la gente que nos está escuchando y que vivió la época de seguro se tiene que acordar si este tipo de cosas, gracias a manga video, está repartido en todos lados para la gente que revisaba este tipo de cine de culto, como le llamaban en esa época, compadre, y que yo lo disfruté de caleta, y es obvio que esta fue una de las primeras cosas que vi, esto es de esta época que estoy comentando, que vi con mi intercambio VHS... Debo haberlo visto muy pegado a Alita, muy pegado a... Sí, bueno, fue después de Babylon Crisis, fue mucho después. Y la verdad es que lo pasé súper bien porque tenía toda esta temática cyberpunk que todo el mundo está aquí vacilando, especialmente si habéis visto Akira y ese tipo de cosas. Es que además tiene una cuestión súper light, súper digerible... Pero hay algunas cosas, particularmente un capítulo en que tiene como un tema tecnológico que era como la wea otaku, así, eso pensé. Sí, sí, sí. Como digno de otacón la wea, así como muy, muy, muy, muy, muy nerd. Pero lo que me refiero es que igual, a pesar de tener esos detalles, sigue siendo, me pareció que era muy, muy accesible como serie. Es que lo que pasa es que, mira, ahí ya dijiste la palabra clave, Pau. Si tú ves el repertorio entero de Chiro y ahora que estás viendo quién es, esta es por lejos, pero por lejos, por lejos, por lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, la serie más accesible de Chiro. Estoy súper de acuerdo. Que además es como todo ese tema como más... Porque particularmente los cuatro primeros tienen una temática que es súper existencialista, pero la manera que está presentada es tan... sensible, como que uno puede empatizar súper bien. De hecho, a mí me encanta hacerle naná y el personaje es como, weón, ojalá estés para siempre haciendo la weá que hacía, aunque no sea un maleante, pero todo bien. Eso opina. No, sí, sí tiene parte de eso. Y bueno, de hecho, habían dos opciones en esa época. No, en realidad va a venir una tercera. Habían tres opciones para conocer a Chiro en ese momento. Uno era viendo esto, otro era viendo Ghost in the Shell, que la verdad, a pesar de que esto es más viejo, puta, en momento de distribución acá en Chile era muy común que mucha gente te comentara que había visto estas dos cosas casi al mismo tiempo. Ya. Y lo tercero, y que también es súper importante para los fanáticos de Chiro acá en Chile, es que en los 90 sus mangas fueron muy populares acá, Pau. Es que los dibujos son la raja. Yo no sé si has visto, bueno, tú que estás, creo yo, mucho más introducida en Ghost in the Shell que esto. ¿Has visto los dibujos de manga de Ghost in the Shell? No, he visto los de Appleseed. Ya. Shell, bueno, pero esa es la mano. Esa es la mano. Bueno, sí. Sí. Pero tengo claro ahí. Donde Chiro dibuja personajes bacanes, muy, es como curioso porque la evolución de dibujos de Chiro con el paso del año es muy notoria. Muy, muy notoria. Y al mismo tiempo uno va dándose cuenta como de las prioridades de Chiro, porque la verdad es que él es conocido por dos cosas. Uno, por sus mujeres, la verdad, porque después empezó a dibujar. Con el paso de los años, debo aceptar de que Chiro empezó a sexualizar más y más sus personajes, honestamente. Pero yo también, lo pienso con las últimas versiones de Ghost in the Shell, sí. Pero el otro tema que es muy conocido de Ichirobi, que la gente lo le tira flores y es como, oh my god, este con seco, es el tema de los tanques y los, las cosas mecánicas. Ah, sí. Sí, caleta. De, honestamente, yo no, pensé que era como una tendencia de la época, ese tipo de diseño. O sea, lo era, pero, lo era, pero sí. Él, él es un dios de ese tema, pues. Sí, pues me estoy acordando como de versiones como más recientes de Ghost in the Shell y sigue siendo muy vigente eso. Sí, la verdad es que eso es parte del catálogo clásico a la hora de ver lo que hace Chiro en su obra. El compadre es seco para dibujar tanques, pero seco, seco para dibujar robot, seco para dibujar cyborg, pero muy especial es seco para dibujar todas estas cosas mecánicas que son así como modificaciones de robots que casi todas parecen como araña. Sí. Ah, qué bueno, ahí nació el Fuchikoma y todo ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que en ese contexto, el loco. Ya, sí, su diseño femenino son magani y todo lo que queráis. Pero para mí, a la hora de pensar en Chiro, lo primero que se me viene a la mente, junto con sus temas existencialistas, perdón, son sus robots. Son la raja, man. Los tanques. Los tanques y todo eso. Entonces, lo que ocurre es que hay gente que acá conoció a Chiro en manga primero. Acá en Chile, gracias a Glenar, gracias a Planeta, que traía estas cosas de España acá a Chile. Y mira, yo esto es una teoría netamente personal, ahora que estaba hablando como de los OVAs per se, pero el puro y simple hecho de haber querido adaptar el manga de Dominion a anime era la mansa pega, porque el dibujo del manga es la raja. O sea, per se la parte mecánica. En algunas partes como que tiene esta cosa de mucha serie ochentera, que de repente pasaba en Macross la versión TV, que se veían como medios como wobbly las cosas mecánicas. Uh-huh. Y eso lo entiendo porque es como el pico dibujar esas cuestiones en movimiento, uh-huh, y que se vea como sólido todo el rato. Pero hay escenas que las tiene y están dibujadas increíbles la serie, que se siente súper sólido y todo. Fue una pega que la verdad fue un desafío para ellos, yo creo, porque el dibujo, sí, de Chiro es bacán. Con el paso de él se empezó a hacer más complejo y más complejo, a meterle mucho al tema de las sombras, de la contraluz, todas esas cuestiones que le encantan. Bueno, después, de hecho, Chiro tiene un talento que no mucha gente en el mundo del manga hace porque no están muy acostumbrados, y es que Chiro era como uno de los líderes de pintar manga. El weón tiene caleta de mangas pintadas por él, con portadas pintadas por él, a color, pues a eso me refiero. Estoy revisando porque no lo tenía en mi registro mental. Así que espero, voy a darle unas vueltitas. Adelante. No, weón, y a nivel anatomía también es frigido. Sí, como que tiene una pintada bien particular comparada con otras cosas de mangas que he visto, que esto es una cuestión súper personal, pero yo tengo como un tema con el uso de cómics en manga. Uh-huh. ¿Ustedes cachan lo que son los cómics? Que son estos plumones que tienen mucho alcohol, que se usan mucho para pintar, y se volvieron súper, súper populares. De hecho, yo leí hoy día un tweet de gente que decía como, estábamos todos, como todos queríamos cómics y al final todos nos volvimos artistas digitales, así que hay que dar los cómics. Me da mucha risa, era como, esa inversión de plan. No, sí, carísimo. Sí, entonces lo que estoy viendo es que me pasaba mucho que solo a través de los colores no podía como reconocer muchas diferencias entre autores porque usaban todos los mismos pigmentos. Ah, que es una wea muy ñoña mía, que también puedo estar completamente equivocada, pero al menos yo lo veía así. Entonces, me gusta porque no se nota eso. No sé por qué, pero eso no es tan notorio. O probablemente es porque no usa Copics, probablemente usa acuarela para pintar. La verdad, lo desconozco, pero lo que sí te puedo asegurar es que el compadre es conocido en eso. Y de hecho, eso es muy sabido a nivel histórico, porque eso fue lo que hizo que fuera uno de los primeros mangakas en ser publicado en Estados Unidos. Porque los gringos en los 80 tenían toda esta complicación con el mundo del manga que les parecía interesante, pero los gringos están toda la vida acostumbrados a ver cómics en colores, pues entonces fue mucho drama. De hecho, les quiero recordar que Akira, para que llegara a Estados Unidos, la tuvieron que colorear, po, la tuvieron que pintar. Entonces, este compadre de Chiró fue uno de los primeros artistas en tener una alta pasión de los gringos en ese momento, porque fueron los primeros en ser publicados así masivamente, porque ya tenía más de la mitad de la pega hecha. Lo que está cachando es que también anatómicamente las mujeres tienen mucha relación con los personajes Marvel o DC, como la manera en que están pintados. Las tapas también se sienten como más occidentales incluso. Porque si lo pensáis, como que los superhéroes gringos como una exacerbación como de la musculatura muchas veces. Sí, sí. Entonces como que me... Sí. Eso es lo que estoy viendo como me digas diciendo eso. Sí, bueno, lo quería dejar en claro de que este compadre era muy popular en el mundo del manga acá en Chile, y obviamente todo eso viene importado de España, porque iban los mangas en coñísimo, y yo me acuerdo que era súper común que iba, no sé, a la Crazy Old Comic o a la comiquería, en todas estas tiendas, y habían harto manga de Chiro, que eran caros, y la verdad es que para mí era impenetrable ese mundo por plata, pero yo lo miraba, porque te había contado que yo era niño, lo hacía como niño pobre, iba a mirar a los tiendas de manga y iba así muy seguido y nunca compraba nada, porque para mí era mucha plata. Ah, sí, pues. Si yo tengo súper poco manga. Y yo encuentro que además todo este tema de los mangas como que se ha vuelto hiper accesible. Yo creo que ha tenido como un boom como de pequeñas tiendas en internet en los últimos años. Una por el 10% y la otra es porque todo ese grupo como etario que no podíamos comprar esas cosas cuando chicos, ahora sí podemos. Claro. Entonces, eso, pero era... Yo recuerdo también que me era impagable o tenía que hincharle las pelotas a mis papás por mucho tiempo. Sí, de más. Pero bueno, a mí me tocó saber de gente que estaba en mi círculo de amigos otaku o conocidos otaku del momento que, claro, se habían introducido a Chiro primero por manga. Porque era súper común verlo en revistas españolas, por ejemplo, también. Muchas veces en portada su trabajo, muchas veces artículos de larga duración de su obra. Y especialmente también porque quiero decir que nosotros estamos hablando de Dominion, pero mucha de esa popularidad que estoy comentando yo, que viví ya como del 95 para arriba, era porque estaba hablando de un mundo post Cosinte Shell después, pues. Entonces, ya esa consagración fue tan épica que obviamente llegó un público gigante a empezar a pedir más y más de su obra. Entonces, yo te confirmo, Pau, Chiro fue muy popular. Bueno, tú, sin cachar mucho del autor per se, tú sabes, pues, por Cosinte Shell, pues. Sí, pues. Que para mucha gente es como la película de anime y es como eso. Sí, siempre se ha dicho que las grandes películas de anime de los 90 está peleado. Bueno, para nosotros, no para Japón, para nosotros, o para la gente de primer mundo, puede ser que quiera ser una experiencia ochentera. Lo es, de hecho, es una experiencia ochentera. Pero para mí, como chileno y como persona de mi edad de ese momento, la verdad es que si hablo de los 90, la mayoría de la gente te va a decir que la vio Akira en los 90. La gente que estuvo acá en Chile, que vio Akira en 1980 y tanto, es porque, y lo sé por primera fuente, es porque o estaba en la carrera de cinematografía de la Universidad de Chile, o estaban estudiando, o estaban estudiando arte, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. De hecho, está esa leyenda, que creo, yo le creo a este weón, que Akira ha sido popular acá en Chile por Salfate, porque Alejandro Jodorowsky le pasó una copia en 1990. Entonces, para mí, si me preguntan por Akira, es obvio que para mí es una experiencia noventera. Entonces siempre está Akira o Ghost in the Shell, son las dos grandes películas de anime de los 90. Entonces, te imaginarás que apenas explotó toda esta popularidad, Chiro se volvió leyenda, junto con Oshi, por cierto, por Mamoru Oshi. Sí. No, sí, como que creo esta especie de supremacía, como que tiene que ser eso, que lo habíamos hablado varias veces. Sí, sí. Porque la verdad es que también hay una diferencia bien curiosa, porque acá como que la experiencia es la misma en este sentido, porque si tú conocís Dominion y después te dicen, ¡ay, sí, te recomiendo Ghost in the Shell!, tu expresión es como, ¿qué chucha acabo de ver? Y si tú viste Ghost in the Shell y te dicen, no, te recomiendo Dominion, tu experiencia es, que chucha acabo de ver. Bueno, buena onda, gente. Pero eso habla de la versatilidad de este weón, po. O sea, para el punto de que yo diga como no sé, no me hace ningún, no me suena ninguna campanita al respecto, además. Porque, claro, te lo Fue comento desde la perspectiva de Ghost in the Shell. Tú lo ves que obviamente fue más popular que Dominion por razones obvias, pero tú ves Ghost in the Shell y es como, mira este existencialismo y este tema del alma y la mente y el traspaso como del cerebro, de la data cerebral a otra persona y todos estos temas. me genera mucha curiosidad porque le obsesiona tanto el tema también. Es Sí, como le gusta. Y como que tiene toda esta cuestión y al final de cuentas Ghost in the Shell es un seinen, ¿cachai? Entonces, tú ves toda esta sí. cuestión y que has vuelto loco y es como, ay, sí, hay más, sí, está Dominio. Y la primera weá que veí es un OVA de unos dildos. ¿Cachai? Entonces da lo mismo si viste primero Dominio y después Ghost in the Shell o viste Ghost in the Shell y después Dominio. Las dos experiencias son como, ¿qué mierda es esto, weá? Sí, la relación entre ellas es como nula. Sí, como que tú decís, ¿en serio el mismo weá hizo esto? Tú, ¿cachai? Al final por lo mecánico nomás, pues. Sí, po. Y esos temas existencialistas, Sí, pues. pero la manera que está desarrollado es tan diferente. Porque de hecho te da risa, pero especialmente en las revistas japonesas de los 80, y me acuerdo porque lo comentamos, porque después, sobre todo con internet, empezó como a proliferar más este tipo de información, que había gente que Dominion, ¿cachai la hueá que voy a decir, pues? Dominion, en lo que respecta como a su comedia, lo comparan con Toriyama, weón. Porque tiene como toda esta cuestión así como los personajes ahueonados, que son realmente estúpidos todos, y que tienen como estos tanquecitos chicos. ¿Cachai? Son esas ilustraciones de Toriyama con tanquecitos, con autitos chicos, así. Sí, Y es como, y no, la gente cabezona. no, sí, claro, y Leona tiene este tanquecito chiquitito, el Bonaparte, y hace puras toteras, y tiene esos gags de anime ochenteros, y cayendo hacia el suelo, y la weá. Entonces, como que hay gente que incluso lo comparan con Toriyama, y es como, weón, el loco que hizo Ghost in the Shell lo comparan con Toriyama, weón. Ahí se cacha como este nivel de variedad que tiene este compadre. La verdad es que le aplicó tanto en el seinen super seriote como en la comedia absurda, porque estas ovas, sobre todo los primeros, tienen un momento muy ridículo. Sí, no, no. Por eso insisto el meme. Pero fue agradable, estuvo como muy bien dirigido los en ese aspecto. Como que la derivación como de tema fue bacán. Ah, sí. De hecho tiene por qué, ¿eh? Ahí Sí. lo vamos a estar comentando un poco. Ya. Pero efectivamente fue muy popular Dominion. Yo llegué por el intercambio VHS, como he comentado. Fue muy fácil, muy accesible. ¿Por qué? Porque era del catálogo de Manga Video. Yo creo que todo lo de Manga Video lo vi, que estaba disponible en esa época, porque era súper fácil. Era lejos lo que estaba más accesible, Pau. Por lejos. Yo, de hecho, la primera vez que la vi, al igual de lo que me pasó con Tenchimu, yo la vi en coñazo. Igual que Alita también. También coño, me acuerdo perfectamente. Todavía me acuerdo un poco de los diálogos, del doblaje. Y yo lo pasé bien. Yo era chico, estaba vuelto loco con el tema. O sea, eran robots bacanes. La protagonista me parecía, al principio por lo menos, al principio simpática. Y las gatas eran inolvidables también para mí. Pues, entonces, pero ojo, las gatas eran inolvidables para mí. Pero no particularmente por lo sexual, sino porque son inolvidables, porque son inolvidables los personajes, son simpáticas las gatas en Loa. Es que además tienen todo este trío como inesperado, Sí. que además se cuidan calera entre ellos, y a mí eso me dio como ternura, fue como, weón, está bien el mundo, está bien Sí, todo. Eso de me hecho hizo. ahí lo vamos a hablar en los spoilers, porque hay mucho, mucho que hablar de eso, creo, Pau. Sí, caleta. Como para mí ellos se llevan los ovas, como que son los protagonistas de, la Sí. verdad. Sí, es como el caso así de Time Bokan, de la máquina del tiempo, que la gente se acuerda más de los malos que de los protagonistas, como eso. Son tan planos los de Time Bokan. Sí, pero la verdad es que yo lo pasé súper bien en esa época, me encantaron. No, mira, ¿sabes qué estoy haciendo memoria? Y con lo que intento tener de buena memoria que se ha demostrado acá en el podcast de Otaku Nocioso, y lo que creo Qué mejor que la mía. que también y que también lo hago en el de Gamer Café. Curiosamente no recuerdo qué vi primero, si fue esto o fue Ghost in the Shell, la verdad no me acuerdo. Pero sí, pero los dos súper pegados, así. Eso te lo confirmo, súper pegados. Pero tú sabías, estás consciente de que los dos eran de Masamune. Sí, es que Al mira, momento de verlo, creo que ¿eh? creo que lo comenté en un podcast, pero yo tengo un libro que se llama Manga Visión. Y que ahí sale la historia del manga, que está súper bueno ese libro. Bueno, para estándares de los 90, que no existía internet, y este compadre, no, el Trajano Bermúdez, creo que se llama, el que lo escribió, que estamos hablando de una época que no podía googlear, tenía que ir a la biblioteca a investigar. Chico. Yo creo que el libro es maravilloso, es súper bueno. Ahí te explicaban que esta weá era de Chirop. Sí, se había mencionado ese libro. Ese libro es Fue súper bueno. reciente, creo. De hecho, yo Ya. creo, Pau, que algún día te lo voy a prestar. Lo necesito. Ya. Porque fue una experiencia muy muy vital para entender un montón de cosas para mí. Y ahí salía lo de Chirou, entonces, bueno, para que estamos con cosas también, Dominion venía con la mano del cyberpunk, de la violencia. No hay una sexualidad así muy gigante en Lovas, pero las gatitas dominaban en muchos sentidos a la gente. La ilustración de Chirou de las gatas que puso la Pau en el Instagram para recomendar el capítulo del día de hoy, creo que lo hice todo. Como que yo sin haber visto Dominion puse esa imagen y dije, por algo está aquí, por eso la elegí. Sí, inolvidable. Eso va a Mucha ser. gente lo veía por Sí. eso. De hecho, había gente que pensaba de que eran hasta hentai, Pau. Lo pensé un momento. Pensé que iba a haber más boobies haciendo Boeing, de Yo hecho. igual, yo igual. De hecho, podemos adelantar por si acaso, porque esto creo que es más que nada también para el interés de los que nos escuchan, que salen boobies, pero no una particularidad así sexual, sino más bien como una wea muy así como. Ugh. No, y aparte como que cuando podrían salir como que lo manejan de una manera muy piola. Como que aparte son demasiado encantadoras las gatitas. Porque, weón, Chirou con los años, weón. Yo creo que ya como que llegó al nivel del Lolicón a veces en muchos sentidos con su obra, así Eso que. estaba cachando cuando ahora estaba googleando que hay como un manga reciente que es Crimson no sé cuánto, que él hizo la historia nomás. ¡Pero es una loli! ¡Es muy pedo! Eso. Sí, este compadre ahora está dibujando. Bueno, de hecho, hay gente que le pasó todas estas cuestiones que hemos conversado acá en otra glosa, que hay gente que le carga, que lo odia al máximo, que conoció la animación digital y cambió su estilo a una cuestión más moe, más kawaii, y hay gente que ya no lo puede pasar actualmente. O sea, como que puedo entender la decantación por lo loli y lo moe, la verdad, pero como que fue como, ¿por qué? ¿Qué pasa? Sí, bueno, de hecho también hay toda una lectura de que obviamente a muchas mujeres no pueden pasar la obra de Chirou pasado a Ghost in the Shell porque le empezó a meter más mal ese tema. Así que. Okay, no tengo idea, la verdad. No, sí, la última web de Chirou. Que no son, eso sí, en su defensa puedo decir que de repente no son de Chirou, sino como que se lo mandan a hacer algo. Pero. Hay una división incluso generacional también sobre el tema del arte de Chirou. Así que. Estoy googleando porque ahora quedé metida con eso. Es muy, Como es que me muy, quiero es muy similar decepcionar al, bien. es muy similar al tema de lo que comentamos con Clampo, que hay gente que se escapa del bote de una época a otra. Lo mismo pasó con Chirou. Chris Berries, ¿qué es esto? Sí, esa weá es. Llego 1, 2, 3, 4. Eso ya full Weón, hentai, weón. miedito. O sea, es. Es como de estos pósters como de hentai de los 90, como portada de hentai, de revista hentai, Sí, el compadre está metido en bola ya como en otra onda. Pero igual de repente vuelve a la esencia, más que nada porque el weón sabe, y también es que este es un caso particular que no le sorprenda a nadie, porque lo hemos comentado mil veces acá, que Ghost in the Shell es infinitamente más popular acá que en Japón. Por ende, el weón busca las lucas gringas de repente y hace cosas para el mercado de acá. Sí, de Ya. hecho esto es muy... Son artbooks esto. Sí, según dibuja mina en pelotas, pa, bastante así, corta. O sea, eso es lo interesante. Están Perdón, te casi en cortó justo. pelota. O algo que no es pelota, están casi en pelota. Bueno, por eso se Ah. ve, pero no en pelota del todo. No, pero después sí, pa, sí que. De todas maneras, Juan dibuja la raja, ¿eh? Si la verdad tenéis que como agarrarlo en Sí. un momento así Sí. como. Tenéis que decirle, amigo, dibuje la raja, no quiero ser loli. Y ahí te dibuja una guala zorra. Sí. No, pero pensar como en este lamentable a ver, ¿cómo decir? Como dogma del hentai que hay, por el tipo de pintada que tiene, que lo que decía yo, que era como de estos como hiper, hiper, hiper como anatómico y volumétrico, como estas weas como imposible. Pero eso. Sí, Puta, bueno. algunas de las ropas que le ponen las monas son súper bonitas por la chucha. Sí, bueno, en fin, tú cachai, pues es como un poco parecido a lo que comentamos con Nagano en Five Star Stories, que la dibuja como esta ultra lolis que son así como un palo de fósforo. Ay, sí, con las medias hombreras. Sí, pero bueno, cada uno en ese estilo. En fin, lo que quiero confirmar con todo lo que estaba conversando de mi experiencia en la época es que Ichiro era Dios, loco. Era súper famoso, era una imagen clásica de esta onda contracultura que he comentado yo, media punky de la visión del anime, porque este weón dibujaba violencia. Weón, dibujaba y tuvo un OVA, que lo vamos a estar conversando especialmente con el tema de los spoilers, creo yo, que una crítica demasiado obvia a los pacos, weón. Hoy día, de hecho, le estaba contando a unos amigos en el estudio cuando estaba ordenando unas cosas y les decía: estoy viendo una serie y están acá, y mis amigos se cagan de la risa, y le mandaba como screenshots y decía como: ¿cachai? Estoy viendo como fotos, y era como, lo sé, y policías, eso estoy Fotos y viendo. policías. Sí, eso. Porque está, o sea, en realidad como que el mensaje siempre tiene que ver como con la inoperancia y lo inútil que son los pagos, man. Es que aparte yo creo que una de las frases más repetidas en toda la serie era como: ¡están malgastando mis impuestos! Sí. Eso. Así que es muy ad hoc y muy chistoso verlo con lo que ha pasado en los últimos como 5 años Sí, del bueno, mundo. lo puedes también arraigar. Bueno, tú cachai, una vez más y los 80 leyendo el futuro, pues si sea su pega en esa época, pues amiga. Chivo. Sobre todo Verdad. porque también tiene todo ese tema bacterial en Dominion, que sí que es como. Ay, sí, ¿verdad? Por eso también lo pensé como weón en las mascarillas y todo. Weón, me da demasiada risa esta, Sí. porque él estaba viendo lo de Graceberries y dice como: los clientes que vieron Japanese Adult Content Graceberries 3, y es como: weón, no puedo, me da demasiada ¿Quiere risa. porno, Pau? Sale $60, weón. Bueno, tú cachai, pues. Precios, precios. Si queréis Sí. boobie, ahí está. Pero eso, sí, la verdad fue súper, súper popular Chirobio. Estoy yo contento de hablar de él, si por eso yo decía que es un momento importante del podcast. Ustedes tienen claro que, mira, no lo vamos a asegurar que va a ser a corto plazo, ni mucho menos. Pero va a llegar un momento, probablemente, acá no está conocido, que vamos a terminar hablando de Ghost in the Shell. Obviamente. Así que la verdad, esta no va a ser la última vez que hablemos de Chirou y va a ser interesante conversar de ello, porque la verdad es que mi experiencia fue ver los VHS en coñazo, reírme y incluso pensar en algunas cosas, siendo. ¿Cuál edad tenía cuando vi? Creo que tenía como 13, 14 años, Pau, cuando vi esta cuestión. Reírme mucho, también pensar un poco en varias cosas que sale en los primeros OVA. Después vi New Dominion, que yo debo confesar que me demoré en verla. Yo creo que la vi recién como el 2001, Pau. Porque Caleta de tiempo. sí estaba disponible en toda esa época, pero al mismo tiempo había gente que me decía, nah, si no es tan buena como las originales. Debo confesar también que en mi círculo, puede que no sea y me pueda confirmar gente que vivió la época, eran mucho más difíciles de conseguir que los originales OVA de Dominion. Muy a pesar que los dos estaban distribuidos por manga. ¿Y por qué será eso? ¿Era porque era menos popular, Puede probablemente? ser, Pau, habían menos copias, porque es que en realidad en ese contexto de las copias, Pau, acá en Chile vale yuyo, porque acá es pura piratería, entonces la verdad no sabría qué decirte. Sí, po. Es que eso te iba a preguntar, que no sé por qué nunca lo había consultado antes, que era como, por ejemplo, si tuviera como, por ejemplo, para copiar, obviamente la gente cuando les pasaron la web la copiaban, obviamente, si era posible. Sí. ¿O no? Sí, claro. Y obviamente si la copias es porque la cuestión te gustó o algo, O porque la querés o no vender. sé. Puede ser también. Entonces por eso digo, como si no le gustó tanto, la copiaron menos, probablemente. Ahora eso sí. Bueno, eso puede ser también porque yo estaba viviendo ese mundillo de gente que iba a siglo y todo eso. No en el, no, yo lo digo en el contexto de juntarse con gente que traía cajitas, que traía estos famosos. Estas cosas donde guardas VHS así como en caja y te mostraban los títulos. Ese mundillo, yo no hablo del mundillo de la feria, del bio-bio, de la, del puestito de la casa, porque ahí es obvio que siempre voy a encontrar lo más popular y se acabó. Yo estoy hablando como de este tipo de gente que muchos de ellos ni siquiera veían lo que tenían. Había gente que les pasaban estas cosas porque llegaban de tráfico a intercambio de VHS piratas desde los puertos, desde la zona franca. Entonces, de repente llegaba mucha rareza, pa, mucha rareza. Yo comenté en el capítulo de VHS que vi esa película hecha con stop motion de muñecas, ¿te acordáis? Que era Checo Lovaca, Japo. Ah, sí, que era preciosa. Sí. Sí. Entonces te podías encontrar con cualquier cosa en ese contexto, pero obviamente si ibas al puestito de la feria te ibas a encontrar con puro Dragon Ball Z de Evangelion. Sí, po. Pero claro, en esta idea por lo menos Dominion yo lo vi harto, pero los New Dominion me costó un poquito conseguirlo. De hecho, lo dejo entre comillas el poquito conseguirlo, porque en realidad al final no los conseguí, yo al final los bajé, porque era 2001 ya. Sí, po. O sea, de hecho quería mencionar que de donde lo vi, que se llama, lo bajé de una persona que se llama, a ver, ¿cómo se llama el tracker? Se llama Undead, que me sorprendió leer en su cuestión del torrent que se demoró muchos años en hacerle los subtítulos porque decía que eran terribles los que estaban en el DVD original. Sí, puede ser, yo no me acuerdo, han pasado 20 años, pero puede ser. O sea, yo lo quería mencionar que era como, por favor, denle crédito a este caballero que estuvo como 4 años haciendo esta wea. Eso. Sí, lo creo. Sí, bueno, ahora que lo volví a ver, que bueno, tengo que decir esto, sí, que lamentablemente, tanto los originales de OVA de Dominion como New Dominion están en DVD nomás, no existen en Blu-ray, ni en HD, ni en nada de eso. Supongo que lo notaste, ¿no? Ah, sí, pues, están chiquititos los archivos. Sí, así que lamentablemente eso sigue siendo como... así. Pero en verdad es como muchas cosas que hemos visto que son de los 90 hacia atrás. Muchos están solamente como dicharas que están en este formato como TV. Que no es cuadrado. Mira, que tengo que confesar que, mira, yo no puedo estar equivocado porque no he investigado tanto al respecto, pero me da la impresión de que Dominion no salió en Blu-ray porque parece que los masters están o perdidos o algo así. De nuevo. Es que es una historia que pasa mucho de anime. De hecho, ¿sabes lo que pasa harto de anime, Pau? Harto de anime. No me preguntéis cómo, porque ahí como pierden las pegas, no tengo idea, pero hay mucho anime que no han sacado en Blu-ray y en HD porque quieren las cintas de 8 milímetros, pero no tienen las pistas de audio, Pau. Están en mudas. Entonces no sé qué habrá pasado. ¿Por qué son así? ¿Por qué se les pierden las weas? Porque no les da la importancia que merecen. Bueno, o sea, a ver, de hecho, no. Y también porque los dueños de ese tipo de cosas son como la mierda, vos, Pau. O sea, ¿cuántas veces han perdido un montón de cosas que son de artistas ultra consagrados y importantes que se perdieron en un incendio o porque la bodega dejaron la cagada? Sí, pero entonces era como... Porque no es la primera vez que lo escuchamos, eso. Lo que pasó con Universal hace un tiempo atrás, no sé, ¿te enteraste? ¿Que se quemó? Sí, pues sí, y se perdieron muchas cosas en ese momento. Bueno, no exageran decir, cientos de miles de obras originales se perdieron. Así que no, esa historia no es tan rara. Así que me da la impresión de que por eso no han sacado nada de Dominion en HD, porque Dominion es popular todavía, Pau. Si todavía la seguidilla de fanáticos de Chirobe está presente, sí. Sí, bueno, has visto todas las cosas que han salido de Ghost in the Shell. Bueno, la película, la live action. No. O sea, fue como... ¿Por qué son así gente blanca, pero ya? Pero al final, bueno, al final de cuentas, todo esto es para decirte que Chirobe sigue presente, pues algo actual, pues, Pau. Estaba viendo en la wiki como de las cuestiones que ha estado sacando última. Y bueno, yo entiendo lo que, porque yo no, para entender lo que me estáis diciendo de que lo último que salió como después de cierto tiempo y era como, weón, es puro porno. Es puro porno y es puro digital. A mí eso es lo que más me choca también. Debo decir que uno que estaba viendo, que uno de los libros que salió después de algunos compilatorios como Cyber, que son como de unas niñas asiáticas, tiene una hueá súper interesante porque tiene como estos renders como de color, pero como si estuviera como en 8 bits, pero como muy alta resolución en 8 bits, no sé cómo explicarlo. Con la paleta de color limitada. Sí, entonces al menos en ese sentido fue como que interesante esto, pero más allá era como no. Son como esas ilustraciones de PC 9801, si es que sabes. Sí, o como estas cuestiones como de esta consola que es preciosa, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? La Famitsu, creo que. X68000. Puede ser. No cacho muchos juegos, sorry, No, no, pero tranqui. tiene como esa sensación como de como un mapa de bits como reducido y era como, al menos eso lo encontré súper bonito. Bueno, el One es seco, Eso. pero bueno, cada uno sabe en qué dibuja para ganarse las lucas del día a día, vos, po. Sí. Pero esa era mi opinión en este instante sobre lo que estuve viendo. Dale. Yo creo que ya voy a tener que empezar a hablar de lo técnico, la verdad. Sí, démosle. Porque, bueno, mira, voy a hacer la introducción súper básica, como siempre, nunca hemos querido. Mira, yo cuando hablo, cuando hemos aquí con la Pau intentado hablar harto en un artista, es porque siento que Juan se lo merece, porque no es tan conocido. Por ejemplo, el logo de Hibarikun, que lo comentamos, o sea, Juan es conocido, pero para muchos de la gente es una sorpresa todavía, ¿cachai? O lo de Nagano, pues. El One de Five Star Story, Sí. ¿cachai? Como ese tipo de gente, puedo hacer una instrucción más como enciclopédica de eso y lo podemos pasar bien ahora. Pero la verdad es que Chirou tiene tanto, tanto y es tan conocido que la verdad voy a limitar en decir que Chirou, pasamos de Chirou, que está a punto de cumplir 60 años, por cierto, wow. Wow, sí. Es de esos mangakas que fueron parte esencial de la revolución de esta contracultura cyberpunk post Blade Runner. Post historia de política, ¿sí? O sea, mucho también compara con todas estas weas medias 1984, con todas estas weas como de control social y la wea, pero obviamente alumbrado en su onda más otaku también metida de por medio, obvio que sí, con mucho de los Con 80, waifus. con waifus, con humor, porque igual digamos por su nombre, a pesar de que Ghost in the Shell siempre es como super idiota, igual. Es una cuestión que de repente a ratos puede tener un estilo medio otaku en algunas cosas, siempre se comenta que al final siempre se le escapa algo que sea en un segundo, ¿cachai? Entonces, este compadre es seco en todo lo que es como lo mecánico, en ese contexto el weón es seco, no por nada, Ghost in the Shell también lo recordaba por muchas de esas cosas, y la verdad es que este compadre, a pesar de que tiene hartas cosas que ha hecho, el weón es conocido por cuatro obras, lo cual es bacán. Nosotros hemos comentado acá varias oportunidades que no todos los mangakas, por no decir muy muy pocos, pueden decir que tienen más de una obra muy popular. Y que. Normalmente es Sí. una. Sí, por eso mismo, es como. En general, incluso lo hemos hecho, hemos hablado de gente que solamente tiene una obra popular. Y que estos son Appleseed, es de Dominion Town Police, está Ghost in the Shell. Y está. No, Orión, sí, eso, Orión. El One tiene Appleseed, tiene Dominion, tiene Ghost in the Shell y tiene Orión. Esas son como las cuatro series que todas fueron populares. Debo confesarte que Orión está un peldaño más abajo de todas esas. Pero igual, es que Orión tiene que. Orión es cuática porque es como la onda existencialista de Chirou, pero ya así como budista, así como ya más tradicional, sin robots de por medio. Así. Sí, esto se ve como mucho más asiática también, como estéticamente. Sí, entonces, bien, o sea, igual tiene los cyberpunk encima. Este weón, yo creo que era punky cuando chico, joven, probablemente, weón. Sí, es muy obvio eso. Pero la cosa es que este compadre era muy, muy famoso, especialmente en el mundo del manga. Pero, como su obra era muy popular en el mundo del manga, la verdad es que la industria de la animación japonesa vio con los ojos su trabajo, que yo creo que tuvieron la visión todos unánimemente en esa época, en los 80, de querer adaptar toda su obra al formato OVA. Uno, porque era muy lucrativo, ya hemos contado que todavía estaban gozando las bondades de la burbuja económica japonesa en sus últimos años. Y además, porque honestamente, y especialmente la gente que ha vivido lo que ha pasado con Ghost in the Shell post 2000, adaptar las obras de Chirou a las series de televisión es complicado. Yo quiero decir que si bien es difícil y ahora hay como todo ese tema de los renders 3D en que pueden crear el modelo y se anima y todo, como que mi problema como que no va a eso, va como a las tramas en sí mismo. O cómo ha evolucionado o involucionado como el concepto de la protagonista, como que, ugh. No Sí, sé, bueno. como que creo que me gusta demasiado Motoko de las películas, fin. El compadre era muy, muy, muy popular, así que Japón dijo, no, aquí hay plata, aquí hay cosas de por medio, pero lo curioso es que Chirou En un principio intentó dárselas de Akira Style, compadre. Dijo, ¿sabes qué, weón? Si estos compadres pueden hacerlo, yo también lo voy a hacer. Porque el primer OVA que estuvo involucrado Chiro, el de Black Magic, que es su primera serie que hizo. Pero lo curioso es que el OVA fue dirigido por el Po. Uh-huh. Ajá. Que nosotros hemos comentado que no es mucha la gente que salta del manga al anime, po, weón. Chico, como lo de Otomo, que es inusual. Intentó hacer lo mismo que Otomo, hizo Black Magic, que yo lo he visto y... Creo que pasa a la historia porque es lo primero de Chirobu en anime. No es malo, pero también para mí es olvidable. Para mí, por lo menos. Igual tiene varios elementos que son muy reconocibles de él, así como robots y minas y cosas así. Pero la verdad es que... eso. Dejémoslo en que lo intentó. Ya, bueno, ya. Pucha. Pero la verdad es que dentro de este lucrativo mundo de los OVAs terminó acercándose a otras personas para decirles ahí que nosotros queremos adaptar tu obra al anime. Y el compadre aceptó sin ser director ni nada de eso. Simplemente dijo, ya cabros, denle. Y que acá hay una historia bien particular porque la verdad es que nosotros en general, acá en Otaku Nochoso, hemos hablado de obras que están producidas por estudios grandes, estudios populares, o realmente estudios medianos, pero de culto, estudios con alta reputación. Pero en este momento vamos a hablar de un estudio que creo que hizo Dominion y hizo como 5 cosas más y cagó, que se llama Agent 21, Agente 21, así se llama el estudio que hizo los OVAs de Dominion. Y yo me acuerdo que cuando volví a ver Dominion ahora para estar con Ochoso, porque quise refrescar la memoria, por supuesto, dije, oh, bueno, Agente 21. La verdad, yo nunca lo había relacionado hasta el día de hoy. Dije, ¿quiénes son estos hueones? Esa fue mi reacción, la verdad. Y me puse a investigar y efectivamente hicieron como 8 series, 8 OVAs, más que nada. Creo que concuerse en una serie de anime para la tele que yo no conozco. Y cerraron. Uh-huh. Deben haber durado así a todo reventar 3, 4 años. Pero que de todas maneras sí tiene un elenco importante, gente lo va a estar comentando el día de hoy. Ellos pusieron la plata y sacaron los estudios para animar todo esto. Y que acá tomaron una mirada bien particular del tema de cómo adaptar esto a OVA, porque si ustedes hacen memoria de todo lo que hemos hablado de este tipo de producto en Otaku Nochoso, muchos saben, y sobre todo si también lo viviste en la época, que casi todo esto OVAs, particularmente los OVAs, están hechos con este formato de si te gusta el OVA, compra el manga. Esto tiene eso para mí. El final particularmente era como ¡ah! Pero lo curioso es que acá lo hicieron como de otro sentido. Porque normalmente, cuando quieren hacer eso, adaptan o la primera parte del manga, o adaptan un arco del manga, ¿no es cierto? Pero acá hicieron otra cosa completamente diferente. Los compadres hicieron un prólogo de lo que había acontecido del primer episodio del manga. O sea, esta historia es nueva. ¡Qué bacán en todo caso! Sí, esto complementa el manga. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a inventar una nueva historia. Que Chiro igual también puso mano adentro. ¡Se nota! Vamos a conversar de ahí. El compadre dijo, ya hagamos todo esto. Él no va a dirigir ni nada, pero va a ayudar a escribir a toda esta cuestión. Y nos va a ayudar a hacer esta suerte de precuela del manga. Porque te comento al tiro y lo digo así al aire, a pesar de que va a sonar muy what the fuck lo que están hablando si usted está conociendo Dominion con nosotros, pero te comento, Pau, que el manga parte automáticamente con lo de Greenpeace. O sea, es peor, como que ahora tengo que leer sí o sí el manga, porque para que sepan, si los que cachan lo de Greenpeace, no aparece nada en los shin. Nada, eso se lo saltan. Entonces, tú ves el OVA y es como, ¿te interesa esto? Lee el manga, pero en el manga no sale esto. Aquí esto te deja listo y libre para entender lo que va a pasar en el manga. Y eso es bacán, yo lo encuentro la zorra. Es que yo también estoy súper de acuerdo porque es como una manera de crear contenido extra, disfrutar. Que no sea un relleno, po. Pero ojo, que sí. Esto no es como Origins, no. Esto es como días antes de lo que pasa en el manga. No es como la historia de Leona cuando tenía 10 años. No. Es como días antes nomás, chao. Porque el manga parte con Leona dentro de Tank Police y todo eso. En cambio, acá en la serie, esto va, sale como se introduce y la presenta a la gente, ¿cachai? Y eso no, no sale originalmente del manga. Ella está como nomás en el manga, en Tank Police. ¿Está desde siempre? Sí. Ya. Sí, porque también en ese caso te da el origen de Bonaparte también. Así es, sí. Sí. Eso, ¿Te parece bien? De hecho, o sea, es como puta que yo de verdad como que quería saber qué iba a pasar con lo de Greenpeace. Y ahora estoy como cagué, voy a tener que leerlo algún día. Oye, ojo, ojo, por si acaso hay gente que no lo sabe, el manga de Dominion es súper corto. Es súper corto. ¿Sí? Es un tacabón nomás. ¿En serio? Eso es súper poco. Es uno nomás. Qué chucha. Así que ahí te voy. Yo creo que en un día lo voy a leer todo. Es un volumen. Ay, qué bueno saberlo. Bueno saberlo. Sí, sí, así que ahí se puede entretener si se queda pegado. O si alguna vez leyó el manga y no sabía tampoco qué tan largo son los vasos. Son 4 ovas los originales, así que también es como haya. Yo quiero mencionarlo sin spoiler, que el final es súper enigmático. Sí, sí, sí, sí. Cómo queda. Entonces, como, bueno, sí, como que yo creo que sí o sí van a quedar enganchados, al menos yo que súper enganchada. Y lo hicieron a propósito, a eso me refiero con todo esto. Sí, pues. Así que la raja saber que es corto. Bueno, estos ovas lo sacaron en mayo de 1988, salieron todos juntos, no hicieron esas weas desgraciadas de sacar uno por uno cada 3 años, weón. Hoy lo pensé y fue como menos mal. Porque recordemos que, por ejemplo, Balkan Crisis fue una tirada media larga, solo lo hablamos en ese podcast. Pero también fue, parece que fue un evento traumático para todos los que trabajaban sí, ahí. Sí, para todos los que trabajaban ahí, así que sí, puede ser. Sí. Pero me refiero a que empezó los 80, terminó los 90. Entonces ahí se cacha que fue una tirada larga. En cambio, esto fue como pum, ahí está todo el producto de una. Y que, está, como estaba comentando, está hecho por la gente 21, pero la gente que está involucrada, obviamente, no es que el estudio haya nacido así, pum, de nada, de la nada, sino que sí hay gente que tiene su resto de talento, que es lo que está al comentar acá, y que va a ser interesante conversarlo, porque esta va a ser la primera vez en Otaku No Chuzo, creo yo, que vamos a tener que separar por dos esta parte de lo técnico, porque debido al éxito, al éxito de Dominion y también al mismo tiempo debido a este nuevo éxito, a esta nueva masividad de Chirou con Ghost in the Shell en Japón, no todavía con la película, decidieron hacer New Dominion, porque eso salió en los 90. New Dominion salió en el año 93. Y pasó que fue un tiempo súper largo y ahí ocurrió algo que yo creo que la Pau no le va a sorprender de nada lo que iba a decir, porque es muy notorio, que está hecho por gente totalmente diferente. Caleta. O sea, se conservan hartas cosas, tiene un opening la raja el tema, por cierto, pero tiene, es que más encima como que el moto de la trama está muy lejos del inicial. Que ahí yo no sé, y como tú me dices que el manga es muy corto, como que me da a entender que incluso puede que sea un arco muy, un arco, o que simplemente lo hicieron para poder hacer obras. No, mira, te voy a comentar exactamente qué pasó al tiro, ahora que lo estás diciendo, que creo que para que quede clarísimo. Efectivamente existen dos volúmenes de OVA, sino que son dos series. El primero es Dominion, que acá se conocía gracias a Manga Video como Dominion Tank Police. De hecho, la mayoría de la gente, cuando, mira, ahí se cacha el tiro cuando alguien es un viejo de mierda. Porque normalmente cuando comenta, oye, ¿cacháis Dominion? Quedan así como... No, ¿cacháis Dominion Tank Police? ¡Ah, sí! Como, sí, ¿cachai? Como, y eso es debido a lo de Manga Video, los 90. Si es por eso más que nada que tiene esa reacción. De hecho, yo siempre, esto es una wea que aquí se me, esta wea sí que se me sale todo lo viejo decrépito Simpson. Pero, y de hecho creo que lo he comentado en el podcast y una vez lo hablé con la Vau, pero yo siempre he notado una diferencia de edad y de gente que estaba involucrado ya así como muy rígidamente en el anime o no los 90. Cuando al hablar de Sakurita me dicen Cardcaptor Sakura o Sakura Cardcaptors. Para mí, yo, cuando me dicen eso, yo sé que tuvieron diferencias totalmente diferentes. Porque el Cardcaptor Sakura... Uh-huh. Si uno depende del opening. la verdad. O sea, no, a mí, para mí, o sea, sorry, estoy de una volana que ver, la verdad, pero cuando me dicen, ah, sí, a mí me gusta Cardcaptor Sakura, así, o me dicen Cardcaptor Sakura, como quieran decirlo con la pronunciación correcta, y me lo comentan con gente de mi edad y en los 90 que está, yo automáticamente sé que es una persona que probablemente la vio en Japo, que leía los mangas, que le encantaba clamar otras cosas. Y cuando me dicen, no, yo vi Sakura Cardcaptor, ah, ya tuviste la weá de la tele y chao. Es por el CCS, po. Es por el doblaje, po. Sí, po. Ah. No, por eso digo que es del opening, porque como que lo dice, entre comillas. O al menos, no estoy segura si estoy bien con eso, pero... Salía... No me acuerdo. O no, sí, creo que sí. Creo que sí. Porque creo que decía Sakura Cardcaptor. Sí. O no, pero salía el logo. No, creo que no tenía voz. Salía el logo nomás. No, pero bueno, sobre la estupidez, pero me pasa eso como con Dominion, cuando uno dice ¿cachai Dominion? Empiezan a pensar así como, ¿será tan polis? Así como que tan cobrado. Me ha pasado que luego ¿será tan polis? No, Dominion tan polis. Ah, sí, claro, por supuesto. Como que esa es la reacción de Dominion en general. Cuando tú decís Dominion a secas, pueden pensar, ¿de qué me estará hablando este weón? Puede ser otra cosa. Que me sorprendió que se llamara Dominion a secas. Me encima tiene como esta intro como hiper como conceptual y las bolas y fue como ya. Así de bueno. Sí, vamos. Sí, y de hecho, bueno, lo interesante acá es que lo debía decir el porqué. Es que debido a esta nueva fama que estaba teniendo Chirou y una nueva generación de personas, o porque había más plata de por medio con lo que estaba generando, él, Chirou, sacó otro manga de Dominion. Sacó ¿qué? Otra historia de Dominion que sacó en los 90, lo sacó en el 92. Que se llama Dominion Conflict One. Ya. Y lo que pasó, que también es cortísimo, por cierto, es un puro tomo. Se lo adelanto al tiro. Y que es como una reimaginación de Dominion. No es una secuela ni precuela ni nada. Es como los mismos personajes, pero en otra historia. Como en otro universo, como que lo que hubiera pasado antes no, nunca ocurrió. No, sí, pero nunca ocurrió, ¿cachai? A eso me refiero. Hay varios cambios que de lo que ocurrió ahí, no todos, un poco nomás, pero hay varios cambios que pasaron en ese tomo que terminaron cayendo en New Dominion. Ahí para dejarlo más o menos en claro también, porque hubo ese cambio súper notorio. Pero vamos a empezar obviamente hablando de lo técnico de originales del 88. Y lo interesante acá es que el director de esto no es una persona, sino que son dos. Y que de hecho lo quiero dejar así bien claro, porque supongo que te diste cuenta, Pau. Y supongo que hay mucha gente que los vio, que yo creo que va a estar de acuerdo con esto, que el tono del 1 y el 2 es muy diferente con el trailer 4. Sí. Y eso es porque el 1 y el 2 tiene un director y el trailer 4 tiene otro. ¿Eso es como una decisión consciente o pasó? Mira, es buena pregunta esa, Pau. Porque al final de cuentas todo esto tiene que ver como con las ideas de Chirou, pero como ellos no estaban adaptando el manga, sino que estaban haciendo una precuela de historia para el manga, no sé si haya sido una influencia de Chirou o haya sido una influencia del director el cambio. La verdad lo desconozco. Pero de que se nota, se nota. Pero como que igual me parece súper como ad hoc de lo que hablábamos, de que tiene como esta primera impresión que después termina esta cosa mucho más deep. Entonces como que no me molesta, la verdad, como que... Porque además parte de una manera, tiene unos cortes curiosos, como que hay un cambio en el personaje, que ahí yo no sé cómo se llegó a esa decisión en todo caso. Pero si era una historia original, como que me causa muchas preguntas. Sí, a mí también, la verdad no sé quién habrá sido de las decisiones de trama del trailer 4, pero hay un cambio de tono demasiado notorio en los OVAs, que son cuatro, como estamos comentando, los del 88, y que el 1 y el 2 están dirigidos por Koichi Mashimo, que acá yo sé que hay mucha gente que incluso que tal vez no sabe y que está involucrado hace años en el tema de anime, va a decir, ¡oh my god, Mashimo! Porque es un clásico, un grande. No sé si tú sabes quién es Pau, porque bueno, igual creo que es una franquicia que creo que a ti no te interesa, pero de seguro tú sabes que es muy popular. Es que no Mashimo es como el cabecilla gigante de todo lo que es Hacksing. Oh, pero a mí me gusta Hack, sí. ¿Y él dirige los primeros dos? Los primeros dos. Curioso, porque hubiese pensado... Que hubiese pensado que hubiese sido de los dos últimos, Sí, conociendo cómo es curiosamente, Hacksin. pero es de Curiosamente, los dos sí. primeros. Y qué famoso, porque cuando salen estos eventos y estas transmisiones como en vivo de cosas que tienen que ver con Hack, sale él saludando, hablando. Hola, soy Majimo, bla, bla, bla. Entonces, como que el weón, dentro de los fanáticos de Hack, es alguien respetado y querido. Igual es medio conocido. Así que de seguro hay gente tal vez que no está escuchando, no está conociendo. Es como, oh, el weón de Hack, el que hizo Lobat de Dominion. Como. Oh my god. Bueno, Machismo conocido brígidamente por Hack, pero él tenía un repertorio bien particular de antes. Él trabajó originalmente en Tatsunoko Producciones. Él fue el que animó gran parte de lo que es Gatchaman 2, la segunda temporada de Gatchaman, Fuerza G, como quiera decirle usted. Y que este compadre, bueno, lo voy a comentar, me llamó la atención. Yo la verdad no lo sabía hasta el capítulo de hoy. Y me llamó mucho la atención enterarme de esto. Bueno, todo lo que tiene que ver con Hack es porque él tiene su propio estudio de animación que se llama V-Train. Ya, y que estuve leyendo y me llamó mucha atención que él estuvo trabajando hasta principios de los 80 en Tatsunoko y él tuvo un accidente y sacó la mierda esquiando y estuvo a punto de morir. Me suena una historia común, pero ya Ah, no voy a estuvo entrar así, en mejor no digamos nada de eso. Y sí. estuvo a punto de morir. Y cuando estuvo postrado en cama en el hospital, tuvo la idea de decir: ¿Sabes qué? Mi vida. En cualquier momento se te puede ir la vida, que es algo que uno piensa normalmente en este tipo de situaciones. Así que voy a hacer mi propio estudio de animación. Y ahí hizo V-Train. Como en ese accidente tuvo la iluminación de decir: ¿Sabes qué? La vida es muy corta, quiero tener mi propio estudio. Sí, you only live once. Y ahí creo hack. Tiene que ver como con la marca, con la franquicia Hack. Porque tengo Que entendido de acá que siento Hack. que Disculpa que te interrumpa. Creo sí. que Hack está animado por diferentes estudios. Puedo estar equivocado, tal vez que yo no soy muy fan de Hack. Para mí, Hack es la Es que hay primera. va es que hay varios hack, pero varios que yo sepa son OVAs, pero la gran mayoría de lo que sé que existe, que conozco de hack son mangas normalmente. Si es que, bueno, Entonces no estoy, no sabría, no me atrevería a decir más que eso. Eso es lo que yo conozco, que es lo que yo sé que existe. Para mí, Hack es la primera serie y los juegos. Sí, eso sabe que tiene muchos juegos y tiene la Sing. Y después está, y hay muchos hacks que le siguen, pero como que también lo único que vi fue esa. Bueno, Machivo está en todo eso. Todo eso. Y bueno, es conocido por haber hecho Hack Sing, no es el creador per se, pero el weón que maneja la franquicia, el director de la serie, por ende, igual es muy importante, etcétera, etcétera. Y además también es conocido por algo bien llamativo, porque mucha gente se acuerda de esto, que es una experiencia muy 2000 y que es conocido dentro de la comunidad norteamericana, más que japonesa, de anime, que hizo esta como trilogía de Girls with Guns, como mucha gente le llama. Que hizo Noir, hizo Madlax y hizo El Cazador de la Bruja. Oh, a mí me gusta El Cazador de la Bruja. Wow, qué curioso es todo esto. Que al final Machimo es conocido mundialmente por minas con armas. Lo encontré súper interesante. Nunca la terminé de ver, El Cazador de la Bruja, que es como de los principios de cuando se usaba torrents desde Gendo. Sí, saluda a Kento, que todavía existe, por Sí, cierto. Pero es pura música. y ahí conocí Horrible Subs, que murió el año pasado. Me dio Sí. mucha pena, la RIP. verdad. Como que estoy en ese momento de no sé en quién confiar para ver mis monos chinos. Pero sí, qué curioso, como que tiene varias cosas de las que he estado interesada que hagan, Sí, que por si acaso no estamos diciendo El Cazador de la Bruja porque es un nombre localizado. No, el anime en Japón se llama así, se llama El Cazador de la Bruja Sí, en de verdad se español. llama El Cazador de la Bruja. Que podrían revisarlo porque igual acá nunca vamos a poder hablar de ella porque es post-2000, pero es una serie que por el nombre creo que Latinoamérica como que no aprendió tanto. Y de hecho yo la empecé a ver porque me recordaba mucho a Noir. Es que es el mismo loco. Noir también es de él. Sí. Sí, o sea, eso estaba comentando, que Quiero cachar el nombre de Noir, pero ya. Machimo es conocido, además de Hack, por haber hecho esta trilogía de Girls with Guns, como dicen los gringos, que es Noir, es Madlax y El Cazador de la Bruja, las tres la hizo él. Es que no lo pronuncié. En mi mente no es Noir, es Noir, nomás. Noir, sorry, Noir, sorry, se me salen Noir. los French New Wave, perro. Oye, bueno, ayer estaba leyendo un texto que tiene demasiado francés y era como, bueno, lo voy a pronunciar a los chilenos, así, A los no tengo otra. chilenos, al A los noir, noir chilenos, terror, man. al noir. Sí. Ah, bueno, no, a mí me gusta lo moi dix moi. Moi dix moi. Sí, bueno, la cosa es que Machimo es famoso, ahora te quedó más claro. Bueno, sí, tantas veces consumido sin saberlo. Ya. Yeah. También hizo Bakuretsu Hunters, que gran opening, penca serie. Eso, quería Esa decirlo. era la serie que yo quería decir hace un tiempo que la encontraba como el pico. Sí, es mala Hunter, pero Sí. gran opening. Gran opening, esto lo Sí. puedo decir. Ah, y Sí. se me había olvidado, y es el director de Taylor, de responsable de Capitán Taylor. Yes. Ya eso tiene más sentido con los primeros dos juegos de Dominion. Sí, bueno, es Don director. Pero no hemos terminado porque del 1 y del 2, oh my god. Y esta historia es bien cuática, Pau. Esto va a ser muy interesante conversarlo porque Shirou es recordado, como te hemos dicho todo este rato, por sus temas existenciales, por sus temas sociales, por el tema incluso, a veces incluso religiosos que pueden tomar algunas derivativas de sus temas, obvio por lo existencial, y que aquí la Pau de seguro se tiene que estar preguntando, mucha gente se tiene que estar preguntando quién es el director del trailer 4, porque estos son los más donde empieza como a quedar la cagada con la serie. Tipo. Y estos están dirigidos por Takaki Ishimaya, así se llama el director, que es una persona que no tiene mucho repertorio de director de anime, sino de escritor de anime. Él escribió los OVAs de Sakura Wars, y que hay gente que le gusta los videojuegos, le va a sorprender mucho esto, porque de verdad es what the fuck, pero él es el director del anime de Beautiful Joe. No sé qué es eso, Beautiful Beautiful Joy. Joe es un juego de Capcom que salió en la época de PlayStation 2 y GameCube. De hecho, era original de GameCube, era un juego exclusivo de GameCube, que al final nunca pasó nada con lo exclusivo, lol. Y Bueno. que fue muy popular, todavía tiene mucha gente que le encanta Beautiful Joe y tuvo anime. De hecho, si mal lo recuerdo, alguien me puede corroborar acá, porque yo no la vi. Creo que Beautiful Joe la dieron en Cartoon Network, o la dieron en la tele acá, doblar latino, estoy casi Lo seguro. voy a googlear porque necesito saber. Beautiful Joe. Beautiful Joe, Como Joe. Beautiful, sí, Joe, sí. ¿Qué onda esto? Este tipo como cabezón con un casco como de tokusatsu, ¿sí? Sí. Es como me corta, view. Ah, ¿qué? Ya, no, no tengo idea esto. Estoy casi seguro que la serie de anime la dieron acá en latino. Es que ya es de salvo que yo no veía tele, Pau. Así que por eso no estoy Es que seguro. idem, como que se está pensando, sí. Pero bueno, lo curioso es que, claro, hizo lo de Sakura, hizo lo de Beautiful Joe, ha escrito un montón de cosas. Pero acá lo que quería hablar, esto es bien raro. La verdad es que cuando lo estuve leyendo fue como, wow, loco. De hecho, puede ser hasta desagradable para algunas personas. Pero estuve cachando que Ishimaya está metido en el Happy Science. ¿Qué es eso? Es un culto religioso japo horrible. Y la cosa es que este compadre es famoso porque hizo estas películas de Happy Science de anime, po. No sé de qué estaba hablando Bueno, tampoco. mira, mira, imagínate que Pare de Sufrir ha sacado un anime. Dejémoslo en eso. Bueno, Happy Science es un culto muy famoso en Japón. Es horrible, weón. Es horrible el Happy Science, todo lo que puedo decir. Y que este compadre hizo películas basadas en propagandísticas de Happy Science. Entonces, considerando como la temática existencialista que tiene el 3 y el 4, me hace pensar qué mierda se le pasó por la cabeza a este weón. Yo estoy con este meme de la niña que saca como los dientes y mira como... estoy así. Es que hubo un Como que ahora necesito ver momento. un tráiler como para ofenderme completamente. Hubo un momento, Bao, que estuvo muy, no sé si la palabra exacta es de moda los cultos en Japón, pero te quiero recordar lo que pasó con el Kasarin en el 95, con el Naun. Entonces, es un tema asqueroso, man. Es horrible, weón. ¿Qué chucha? The Japanese cult producing 20 plus years of anime. What the fuck? Yes. ¿Y él les hace el anime? Yes. No todo, pero ha hecho cosas. Y tiene una intro to Happy Science Movies. Si tiene hartas cosas y tiene ese típico ahueonado que se cree Jesucristo, y bueno, bueno, ahí pueden entretenerse. Usted googlee Happy Science, de hecho lo voy a comentar en el blog. Bueno, ojalá no se metan weas por mi culpa. Pero es asqueroso, es horrible. Y este compadre está súper metido en esa wea y me llama la atención, po, porque esta cuestión tiene esa temática shirou existencialista que lo voy a estar comentando con los spoilers, creo yo, pues, Pau, ¿no es cierto? Sí, es que, sorry, es que esto me tiene demasiado choqueada, necesito. Dale. Happy Kofuku no Nagaku. Sí, Kofuku no Nagaku. El 95 hicieron un ataque con gas arir y murió un montón de gente y fue el ataque como más importante. Y es como salía todo esto con el no, yo soy Jesucristo y todo, ah, soy. ¿Qué wea es esto? Poligamista, pero de dioses, como que no tiene nada sentido. ¿Por qué Hermes? Esto no tiene sentido. Jesús, Señor Ya, sorry, ya, pasemos Jesús, de. Señor Jesús. ¿Y eso, Ichimaya, vos qué te parece? Qué chucha. ¿Qué chucha, no? Esto es lo que puedo. Qué chucha. Qué chucha, sí, Esto es lo que puedo. es muy cuadro. Y cuando me enteré de esa cuestión dije, wow. Sobre todo también porque algo de click me puede hacer hasta cierto sentido con esto, ¿va? ¿Cachai? Y por eso lo quería destacar el día de hoy. Estoy como. Es confuso, pero no lo voy a seguir pensando. Sí, mejor sigamos lo siguiente, ¿no? Sí. En fin, Eso. bueno, esto también es interesante que la persona que hizo los diseños de personajes, porque tuvo fue el encargado de adaptar el manga de Chirou al anime, que es peludo. Chico. Y el diseñador de personaje es Hiroki Takagi, lamentablemente falleció en 2018, la verdad tenía influenza, murió. Estuve leyendo de que yo no sabía, sabía que había muerto, pero no sabía cómo había muerto. El weón se sacó la cresta como bañándose. ¿Qué? Y era porque le dio, estaba para la cagada con su enfermedad. Y él es conocido porque el que hizo los diseños de personajes de Pat Labor. Y ahora me acuerdo que mencioné muy buenamente por equivocación Pat Labor en vez de Dominion. Y la verdad ahora hace todo sentido porque la verdad es que hay gente que no ha visto Dominion Tank Police y no ha visto Pat Labor. Y hay mucha gente que confunde a Leona con Noah. Es que son muy parecidas. Perdónennos, pero se parecen demasiado. Y bueno, igual la confundiría con la galla de Appleseed, son iguales. Sí, un poquito, pero ¿cachai que ahí viene la mano del diseñador de personajes? Pues, para que cachen de que algo comparte con Pat Labor. Sí. Bueno, este compadre, la verdad es que no tiene tanto, tanto trabajo como de director de algo o de líder de algo. La verdad es que este compadre animó y fue el que hacía dibujos por cuadro, hizo trabajos de muchos trabajos de animación en general de un montón de series, loco. Es impactante. Estuve revisando su currículum y es gigante, loco. La verdad, mencionarlo el día de hoy es una pérdida de tiempo. Cuando murió el 2018, una lista gigante de directores de anime que hemos mencionado que no están conocidos fueron a su funeral. Un weón que fue muy, muy importante. Así que, la verdad, bueno, su diseño de personaje es bacán, como estaba comentando, pasa entre estos personajes un poco más curiosos de la onda cyberpunk de la época y estos monos chistosos, weón, el jefe, el dueño de la wea policía, que son como todos dignos de comedia ochentera anime, po. Sí, demasiado. Estos monos que los comparan con Toriyama, como te comentaba, por bueno, ahí con el pucho en la boca, que es un poco ahueonado. Pero no entiendo, como que. Pero se supone. Espera, recuérdame. Arale es como más o menos de esta década. Sí, es la misma década, es de los 80, sí. Eso, De como hecho, que. sí, el ma mira, si el anime, voy a estar equivocado, pero si el anime del Doctor Slump es como del 82-3, pues ahí está, pues es como esa la diferencia de tiempo. 82-3, pues, sí. Porque nosotros hablamos de Stop Hibarikun y ese anime del 83, pues ese anime está súper inspirado en Doctor Slump, así que. Entonces como que no me extraña que haya sido como le dicen en internet, cultural reset y la wea. Sí, la verdad, este compadre hizo una muy muy buena pega. Es interesante su diseño porque pasa entre lo seriote a lo chistoso, a lo comedia. Es mucho más gago ochentero que New Dominion, por ejemplo. Es mucho más de esa onda ochentera clásica. Bueno, el diseño de las gatas, bueno, recordaste el día de hoy también por mucha gente. Y la verdad es que el compadre hizo súper buena pega. El que hizo los diseños mecánicos, que no es la misma persona, que lo hemos destacado en varias oportunidades, es un compadre que la verdad me llama mucho la atención, porque estuve pensando acá que mucha gente ahora en este momento conoce su pega sin saber mucho, que es Koji Ito. Y Koji Ito es un compadre que se ha dedicado toda su vida al tema de diseños tanto de robots como de monstruos. Y el compadre es conocido por haber hecho diseños ante Big O, que ya es como mucho decir tema de robot. Hizo varios diseños en Dangayo, otro clásico de robotitos. Y yo estaba comentando que mucha gente conoce su obra acá, sobre todo en Chilito, porque para bien o para mal, no sé, aquí la Pau va a comentar mucho más que yo, porque ella es la real fan, no yo. Pero este compadre fue el que diseñó todos los Digimon en Adventure 3. No pesqué mucho Tri, así que no sabría decir, pero como que el diseño... No sé. Creo que es diferente, pues, Pau, eso lo tengo claro. Es súper diferente, por eso es que mi... Es que no sé, mi cara, pero estoy como... ni fu ni fa. Entonces estoy como... No es algo como que me haya emocionado mucho. Sí, por eso lo decía, que es como controversial un poco el tema. Entonces, sí. Por eso lo quería mencionar, lo de Tribu. Yo sé que hay mucha gente que la odió, entonces... Yo particularmente no la odié, no llegué ni siquiera a odiarla, perdí el interés y ni siquiera sé de qué se trata a esta altura. Fue como, bueno, nosotros tenemos un bello episodio de Digimon donde hablamos vagamente eso. Sí. De hecho, la Vero tiene una opinión parecida a la mía, como que no le... Pero yo creo que la Vero sí la vio, como que fue mejor fan que yo. Sí, bueno, Collito fue el que hizo todo lo... esto de adaptar estos trabajos de tanques y robots tan bacán de Chiro al anime, y le salió súper bien. Yo creo que sus tanques y todo eso en anime es la raja, la verdad. Sí, no, eso no, ninguna. Y aparte son súper simpáticos. Sí. Son como redonditos y toda la cuestión. Son más de comedia. No lo hago comparar como con esa wea super punky que tiene Pablo en Crisis, por ejemplo, pero es bacán igual. Ah, sí, bo. Es que también tiene otro tono. También tiene esta idea de cómo no es tan serio, la manera en que aparece como el Tag Police, como que al principio parece que es muy serio, hasta que aparece como el jefe con sus ojos como salidos y era como LOL. Sí, bueno, tiene toda esa onda de gag ochentero también metido con el tema de diseño de personajes, pero los tanques no se quedan atrás porque son gorditos, son chiquititos. Bueno, como comentario, tal vez algunas personas estaban esperando a que lo mencionáramos, pero probablemente uno de los mayores legados de Dominion, y que además de Chirou tiene también que ver con el trabajo de Collito, en Metal Slug, porque en Metal Slug están los tanquecitos los Metal Slug, así que... Oye, no, cacho, Metal Slug, la cacho de nombre. Te van a dar de una imagen, espera, es un juego. O sea que es un juego, pero como que ni idea. Sí, está en segundo. Ay no, qué bonito. No, son todos buena parte. ¿No es cierto? Son todos buena parte. Ahí está, yo creo, uno de los mayores legados. De hecho, mucha gente lo comparaba. Mucha gente decía, caché, es como el mono chino de Metal Slug. Es que, ay, qué bonito, el bonito, me gustó. Yo quiero un tanquecito así. Sí, es bacán. Bueno, eso, la verdad es que ahí, entre Masamune Shiro y con Collito, ahí hay un legado, hay que decirlo. Y la música está... Esto es curioso porque estaba comentando que el staff que hizo Dominion y New Dominion es gente completamente diferente, pero este es el único que se repite la pega en las dos cosas. Que es Yoichiro Yoshikawa, que yo no lo conocía, y estuve observando que la verdad su repertorio de anime es mínimo. Ha hecho muy, muy poca música de anime, pero sí ha hecho para otras cosas. Pero creo que las únicas cosas que pude destacar de su corta lista es que hizo la música de los OVAs de Iria, OVAs también muy populares acá en Chilito, y hizo la música de la película de anime del Mago de Oz. De ambas cosas ni idea. Bueno, Iria fue muy popular, el anime de voz no, esa es una cuestión súper oscura, súper oscura. No sabía que, no me extraña que exista, pero era como ya. Eso, y obvio, tenemos que mencionar la cuestión de los seiyus, ¿te parece? Ajá, que acá hay algo bien curioso, porque cuando saltaron de Dominion a New Dominion, los cambiaron a todos y se nota. Eso quería preguntar, porque se sentían diferentes los personajes, era como parece que cambiaron todo, no solo el estudio, sino ya, que lo, todo. Lo notaste entonces. Sí. Pero bueno. Sí, bueno, son cosas que pasan. Cambiaron a todos, a todos. Y fue raro eso. Porque hacemos como un poco de lo histórico y esto no sé si habrá sido algo pensado de así como sí, este legado va a ser increíble o fue una coincidencia, pero las dos seiyus que hacen a Leona, que es la protagonista de la serie por cierto, son dos mega seiyus, ultra seiyus, legendarias seiyus que hemos mencionado acá en Otaku Nuchoso muchas veces. Tengo en mente un par de personas, así que vamos a ver si mentalmente la chunté. No, hagámoslo. Tírate al agua, Bao. ¿Quién es quién? Siento que la de Shin es Shampoo. ¡La chuntaste, Bao! ¡Vamos, aplauso! ¡Conche tu madre, sí! ¡Bueno, que me gané! ¡Un yumbito! Te ganaste decir en unos años más, yo no cachaba nada de sello y mi Hayama me cagó la vida. Y la del Vanilla, honestamente no estoy segura. Ya, bueno, ya lo chuntaste. New Dominion, sí. Leona Ozaki, que es el nombre completo, ella está interpretada por Rei Sakuma. Clásica, la hemos mencionado acá en un montón de veces. Su papel más popular, acá en Chilito particularmente también, es Shampoo en Rango y Medio. Porque, de hecho, yo, ¿sabes cuándo lo noté por primera vez? Cuando dije, no, sí, es Shampoo, weón. Es que cuando se enojaba, tenía esos como, así como, hace esos como sonidos, así como... Sí, era como Shampoo tratando de hablar japonés. Y era como, weón, es lo mismo. Sí, se nota mucho que es Rei Sakuma. Y igual, cuático. Y bueno, también, por si acaso, vamos a comentarlo, porque siempre lo hemos dicho acá. Nosotros la hemos mencionado porque, por ejemplo, es pilota de Namiga Misama, porque es Vena la Elfa en Dragon Half. Y la primera vez que la mencionamos fue en el lejano episodio número 3, porque era Kazumi Amano en Gunbuster. ¡Cochi! Así que la chuntaste. La chuntaste. Yes. Nunca la chunto estas cosas ya. Vamos. Pero sí. la original también es una gigante, como mencionaba acá en Otaku Nuchoso, y que lamentablemente ya no está con nosotros. Una leyenda, una grande, una que le dolió a mucha gente, que es Hiro Mitsuru. Que la hemos mencionado porque era Bulma en Dragon Ball. Y era Madoka en Kimagure en Rage Road. Nosotros mencionábamos que tuvo esta muestra y salió como en todos los medios porque era fucking Bulma, a pesar de que yo sé que acá en Chile no hay mucha conexión con el trabajo original Japo porque mi nostalgia y weá, pero Hiro Mitsuru es gigante, loco, no va a ser ni cagando la última vez que hablemos de Hiro Mitsuru, ha salido desde Ranma hasta en Gravitation, coche tu madre, así que es como porque nosotros la mencionábamos, era Ukiyo en Ranma, que también lo hablamos en ese momento, es Mikami la casa fantasmas, loco, puta, es tanta gente bacán, pues, entonces dolió mucho cuando falleció, y acá estamos, presente una hermana tan conocida porque era Leona. Son dos súper grandes, que origen. Que de repente notaba que era Bulma o cuando se enojaba. ¿Quién ha escuchado? No he visto Dragon Ball en Japón. No sorprende, sí, tranquila. No, una experiencia de todo el mundo. Pero la verdad es que son dos superestrellas, sí, tal cual. Bueno, el otro protagonista, o sea, es curioso. Yo iba a mencionar como protagonista más que nada por la conexión con el personaje. Pero algunas personas hasta pondrían como en duda lo que voy a decir. Pero Al, el compadre que era el amigo. Aru, el amigo. Sí. De Leona ahí. Que... Sí, a pesar de que yo creo que ahí. No, no creo que sea frenzoneado, la verdad. Yo creo que no. Pero eso, la cosa es que está interpretado por dos personas completamente diferentes. Ese es por lejos el que más se nota que eran dos personas nada que ver. Que yo lo comenté muy. O sea, perdón. Que lo voy a comentar muy, muy vagamente porque ambos son seiyuu que nadie cacha. Son muy, muy, muy chicos. El de 1988, el original se llama Masaki Okura, que tiene papel, tiene muchos papeles, ha trabajado en mucho anime, pero todos son papeles súper secundarios. Muy, muy secundarios. Y de hecho, estuve analizando cuál era su papel más importante, y es este. Y después de esto, que es un personaje también muy secundario, pero creo que lo voy a mencionar así por si acaso, que era Yamagata, el líder de la banda de Kaneda en Akira. Ya. Pero la verdad es que un seiyuu así como muy, muy chico. Y el que lo hizo en New Dominion se llama Hiroyuki Shibamoto, que de verdad no ha hecho nada, excepto esto. ¿Pero por qué terminó ahí? No sé, bueno, a lo mejor puede haber sido o alguien que está en la televisión y es actor, que ha pasado, que de repente no cacho como el la vida entera de las personas, entonces puede ser que esté dedicado a otras cosas, no sé. O puede haber sido un seiyuu en aprendizaje, que quería llegar grande, no le fue bien, ya pues bueno, en la hora de, el momento de la mención de Shirobako, pues sabes que eso ocurre. Sí. Uh-huh. Así que who knows, pero la verdad una persona que tiene un repertorio muy chico. Está bien. Siempre recordado de acá. Y de hecho eso es lo más que quería comentar de New Dominion. Bueno, los personajes de la original, está Waki, que es como el antagonista al principio. un personaje muy entrañable en Loba y que está interpretado por Yoji Yanami, que para la gente que ha visto Dragon Ball Z en japonés lo reconoce automáticamente. De hecho, obviamente yo en esa época no sabía, pero ahora que la volví a ver, esto fue un descubrimiento de ahora, cuando la volví a ver me cagué la risa porque fue como lulz, porque bueno, yo he visto mucho Dragon Ball en Japón y se nota automáticamente quién es, porque su papel probablemente más famoso acá en Latinoamérica, en Chile y en el mundo, es que es Kaiosama en Dragon Ball Z. ¿Qué? Y yo lo digo porque hablo así. Es como... Como Kaiosama incluso en el doblaje latino. Sí, po. Ah. Loco, qué inesperado. Demasiado inesperado. Es Kaiosama en Dragon Ball Z. Creo que es curioso eso, porque tiene ese tono así como... Y que le van a hacer a Bulma. Sí, mamá, encima, eso es curioso, eso ahí como sí. Curioso. Bueno, igual también quería comentar que probablemente su otro papel es muy famoso, es Benkei Kuruma en Guitar Robot, en su Desorden Musashi. Y creo que eso. Tengo un caballero, creo que está vivo, pero si está vivo de tener así como 90, porque me acuerdo que salió en Dragon Ball Super. Oh, wow. Pero ahí está el caballo. Es Kaiosama. Tiene hasta la misma guata. Y eso, no. Y lo otro sello que les tengo que mencionar sí o sí, porque eran estos personajes que se comían la popularidad de los otros y que son recordados hasta el día de hoy, hasta porque se robaban el papel, se robaban el show, que son las gatitas. Anipuma y Anapuma, así se llaman, por cierto. Y que Anipuma, que yo no la sé reconocer, la verdad, así que voy a tener que achuntar la cara. Unipuma está interpretado por la legendaria y también clásica de Otaku no Shoujo, Michito Misawa, que es Reijin o Sailor Mars en Sailor Moon. Nosotros la mencionamos también porque era Bihoshi en Tenchimuyo. era Manami Kasuga en Kimaguro Reinstrode y Emi Ogasawara en Mikami la Casa Fantasma. Así que un clásico también de estos tonos de personajes así como... bien curiosos. Y Anapuma también está interpretado por una clásica, otra grande, que creo que esta nunca la hemos mencionado tan conocida, así que va a ser bacán que Yuko Mita, y que tiene tres papeles que yo la verdad no sé cuál es más importante que el otro. Ahí yo creo que es como... lo vamos a dejar para el gusto de la gente, que son papeles que tal vez no son así como súper populares acá, pero para mí particularmente, para mi gusto, son la raja. Que de verdad no sé cuál decidir de los tres más grandes. El primero es Vente en Urusei Yatsura. Gigante. Uy, ya, no cacho. La otra es Neko Musume, la niña gato en Kitaro. Ojo, ya. Y la otra es Akemi en Maison y Koku. Puras cosas, solamente he visto Kitaro, pero ya. Pero tú cachete que la niña gato es gigante en Kitaro. Sí, pues. La waifu. Sí, cada año que pasa se hacen más loli. Sí, no, está demasiado loli la última versión. Pero, bueno, eso sí, tengo que decirlo, la última versión no la hacía yo, eso sí. Lo hacía esto no, de sí. Neko Musume desde los 80, 70, 90. Sí, pues. Incluso creo que la primera mitad de los 2000. No, sí, cacho, pero era más que nada como saber la talla del personaje. Que la verdad, si uno hace la comparativa con estos tres personajes y agregando a Ana Puma, en realidad ella es conocida por ser como estas chicas así como media sexy, pero como engreída, así como que se sacan siempre con la suya y todas estas tonteras. O sea, son un gran dúo las dos. En un momento, como las dos son súper chillones, me cuestioné si incluso eran en la misma Sí, serie por un momento. está bien. Sí. Pero eso. Bueno, hay gente también más involucrada, yo creo que son como los más interesantes, la verdad. Hay harta gente famosa, pero ellos son como los famosos famosos. Sí. Tengo una pregunta y el capitán no se sabe. ¿Sabes qué? Lo No, voy a no hay buscar al como. tiro. Lo voy a buscar al Ya. tiro. Se llama Brenten, ¿no es cierto? Sí, Brenten, sí. Brenton. Ya. Lo voy a buscar aquí en vivo en directo para uno ocioso. Vamos a googlear, porque esto no lo investigué, no importa. Ah, mira tú. El compadre que hizo la voz de Brenten es Yusaku Yara. Afortunadamente está vivo porque es un caballero bastante viejo. Y que también es un clásico. Este compadre ha hecho hartas cosas, la verdad. Mira, entre algunos papeles curiosos, es Rod Reis en Shingeki no Kyojin. Ya, Ya, conche tu madre, ya, ya. ya, ya. Error Race en Shingeki no Ya. Kyojin. Ya. ¿Qué más? A ver. Ah, es Hiroshi en Chimaruko-chan. Que bueno, es un gusto muy jabo, pero un personaje grande, grande. El detective Nita en Crayon Freeman. Uy, ay, ay, tiene hartos papeles así como bien. ¡Ah, pero por favor, conche tu madre, me saco el sombrero! Voy a dar vuelta a la mesa. ¡Uah! Aquí dándome cuenta en vivo en directo. Mira, la pausa ha sorprendido en todos los episodios de Otaku Noticioso y ahora yo me sorprendo en vivo en directo en Otaku Noticioso. ¿Sabes quién A es? ver, ¿cómo que no? Es Senbei Norimaki de Doctor Slump. ¡Qué grande, weón! ¡Viejo culiao ese, weón! Tres personajes de Dragon Ball, acabo, tres. Sí, llamativo. La verdad, sí, ves, igual que ese personaje, weón. Ese personaje, weón. Hola, weá, O más bien chistosa. decir ese, conchis, madre, weón. Sí, caleta. Pero yo me río mucho por él. Es un gran, gran personaje, así que sí. Bueno, eso es Senbei Norimaki, ¿qué les parece? ¿Qué tal? Lo estoy descubriendo ahora en vivo en directo y estoy viendo la lista de weas que tiene y es. Weón, es ridículo, weón. Tiene un trillón de cosas de anime, weón. Ahí se puede entretener todo el día, weón. Ya, oh, Dios. Sí que es. Caleta de eso. Ajá. Ahí está tu pregunta respondida. Gracias. Vamos a los spoilers y a hablar de esta tontera, weón. ¿Te parece? Lulz. Ya, desde este momento, el otaku noshoso empiezan los spoilers. Que aquí tenemos que destacar de que Bien. va a hablar de dos series y dos spoilers por dos. ¿Qué te parece? Ah, ya. Pero Eso. igual, como te decía, va a ser rápido. Ya le voy a explicar Sí, esto. como siempre usted ya lo sabe, la Pau revisa el primer episodio de lo que estamos conversando para que usted entienda de qué se trata todo esto. Así que por favor, adelante, Pau. Rememoremos la belleza que es esto. Bueno, ahí aparte sale este logo de Dominion y tiene como esta sangre manchada y la weá. Y tiene estas imágenes como de Beligo. Tiene este discurso de una mujer y un hombre sobre el tema del uso de armas en cuanto a la fuerza policial. Que, bueno, esta cuestión son 3 minutos de eso al iniciar el OVA, partico, yo encuentro Sí, escalera. yo mira, al tiro vamos a empezar con un detalle. Lo quiero comentar. Y aquí me voy a pasar a super guano. Puede ser que haya gente Ya. que no comparta conmigo lo que iba a decir, pero es lo que yo sacaba conclusión, especialmente ahora que lo volví a ver. A pesar de que ya me acuerdo de haberlo discutido hace muchos años atrás con un foro que yo participaba. Bueno, participo, perdón. Mira, Dominion, el OVA, estos cuatro OVAs que están dirigidos por dos personas, pero particularmente estos dos primeros, son recordados por gente que sabe mucho más de cine y de dirección y la weá, que particularmente este compadre que estaba hablando en este momento, que es Koichi Mashimo, que es el loco de Hack y del Cazador de la Bruja y todo eso, estaba demasiado, pero demasiado inspirado. Como en el New Wave francés y en Jean-Luc Godard y todos esos weones. Porque Ya. tiene como como toda esa... Mira, Godard es particularmente conocido a nivel artístico, pero como en lo visual más que nada, en usar letras en pantalla. Ya. Porque además de que tiene como toda esta intro, todo esto va de dominio, y específicamente esto va, no Shin Dominion, no New Dominion, tiene estas introducciones así como Dominion, acto, no sé cuánto, y algunos tiran unas partes de puro texto. De hecho, hay una parte, no me acuerdo en qué capítulo era, pero de esto va de Dominion, que sale un chiste con un computador en pantalla, ¿te acordáis? Puede ser. Quizás no lo caché el chiste. Y que tiene una escena que es demasiado Godard, que cuando están atacando el hospital, ¿ya? Sale Wacky disparando, y cuando cada vez que ametrallaba algo salen las letras de Police, P, O, L, I. Ah, sí. Esa wea es mega Godard. Ya. Entonces, okay. Me acuerdo que este compadre, como que, no voy a decir que intentó dárselas de ultra super, pero igual intentaba romper un poco el esquema haciendo un OVA. Creo que en la televisión tal vez no le hubieran dejado hacer ese tipo de cosas, como esta intro. La intro es preciosa, el opening es hermoso, la canción me gusta mucho. Sí, bacán. Manzago, uno clásico opening, clásico, de karaoke, de anime y toda la cosa, un día sí. No va a estar. Sí, no, me gustó mucho, me sorprendió de hecho porque tenía todo este tono serioto y después esta cuestión como que se sienta hasta shoujo. Y bueno, acá aparte el OVA, que muy resumidamente, porque tenemos que hacer dos spoilers, va a una ambulancia y te vas dando cuenta que todo el mundo usa mascarillas y le están como vendando la mano a un hombre, están estas dos como enfermeras que son gemelas, son iguales. Yes. Y llegan a este hospital para entregar el hombre al que están vendando. Y es curioso porque la venda es como un tubo nomás. Y entran a la fuerza y les dicen que el hospital es solo para gente que está sana. Sí. Y es como, ¿what? Sí, que igual hay que decirlo por si acaso, me sabe que es más que obvio, pero es evidente que hacen esta introducción a la ciudad que es ultra futurista, con las torres gigantes y las luces, y el neón, y el cyberpunk, y el Blade Runner, por todos lados. Sí, claro, así como todo que redondito, como todo redondito, tanques. Todo oscuro, muy oscuro, esto va muy mucho negro en pantalla, y que representaba la onda que hemos comentado como siempre, este tipo de cosas. Que quería dejarlo así como en claro, que está en el super y lejano futuro del año 2016. Sí. Y bueno, volviendo a la historia, este hombre que es Waku, obviamente en su brazo tiene escondido un arma y empieza a disparar a la loca. Y en la otra parte aparece la estación de los pacos, porque no tengo otra manera para ponerlo. Sí. Y aparece un hombre que está apenas haciendo equilibrio sobre una cuestión, y básicamente la trampa es que si él deja hacer equilibrio le va a explotar una granada que tiene en la boca. Y esto es una extorsión para que este tipo diga que me chucha, y se ponen a jugar con una granada. Y la granada le cae a una niña nueva que yo, le deja el ojo morado. Sí. Y la cabra como que se da los eventos en que le desactivan la granada al tipo que está, que en el fondo solo quieren extorsionarlo para que hable. Pago, bueno, siendo pago. Sí. Y que era como mi primera impresión de esto fue como, hola, weá, acá. Con un loco piola leyendo una revista que se llama How to Kill. Sí. Era como la weá, Paco. Bueno, volviendo al hospital, entra en una pieza donde hay como muchos hombres como en un estado como de nada, y se roban como unas cositas que tienen un líquido dentro. Que de hecho Boaco las prueba y dice como esto es lo que estaba buscando. Y acá viene la mega escena de Loba, que escapan del hospital y están todas los policías fuera y lo iluminan. Y estas dos hermanas dicen, como sabes que hace mucho que no teníamos tanto público y tantas luces, y se empiezan a hacer un striptease. Sí, los yes. Dos juntas. Yo quiero comentar algo bien curioso de esto. Yo leí hace mucho tiempo atrás que... mi Alzheimer. Imaichi dijo que se había inspirado en esta escena para hacer la transformación de Panty Stocking. No me extraña. Y la canción es la raja. Todos son bacanes. Y al final como que se los trolean a todos, porque quedan todos como hueón las minas ricas. Y después se los pitean a todos porque están todos distraídos. O sea, a ver, dejemos esta cuestión en claro. Estas minas dejaron vueltos locos los pacos bailando, ¿verdad? O sea, para que se note el tono de dominio. Sí. No, aparte el striptease es... Bueno, dado el caso, se mete la protagonista que es Reona, que era la chica que le dejan el ojo morado, con el otro policía que es Aru, que Aru es como el típico guachín. No tengo otra palabra para hacerlo, porque es como el único más agraciado de todo el cast de policías. Son todos viejos como de 50 años para arriba, que son todos como medio cascarrabia y la cuestión. Igual también como en esta onda cyberpunk de la época, porque pacos con mohicano color morado y la weá es como. Sí, po. Y bueno, se meten al tanque del jefe, que este se maneja entre tres personas. Y bueno, ahí les dice cada 36 segundos hay un crimen acá en Newport, que igual me da risa porque Newport es... Si es donde creo, este debe ser algún puerto o alguna ciudad como de la parte como norte de Estados Unidos. Es Japón, eso sí. Sí, es Pero Japón. es Japón, ¿sabes por qué lo sé? Porque, bueno, ya estamos con los spoilers, da lo mismo. En Shin Dominion, bueno, y en el manga igual, pero en especial hablando así como de anime, en Shin Dominion, cuando se muere la amiga de Leona, ¿te acuerdas? Esa rubia, Sí, Shannon, Shana. comentan que ella era de Osaka Ah, ya. y que por eso eran amigas, que habían estado juntas. Es muy joven. Y de hecho, acuérdate que los malos de Shin Dominion eran como occidentales que estaban en la embajada. Sí, eran empresarios además. Volviendo al capítulo, se han dado cuenta que los tanques se chapitean todo en la ciudad, como que se echan el asfalto y todo. Y van en esta persecución de Boaku y las dos gatas en la ambulancia. Y resulta que Reona como que es muy, muy como cuática al manejar y no sabe hacerlo bien y al final choca el tanque. Igual es su primer día, por cierto. Sí, es su primer día. De hecho, ni siquiera ya un día, ya como una hora así. Sí, su primera hora, fin. Sí. Y bueno, al chocar se pitea una cuestión que anda una escombra encima y al final, antes de que el tanque como que colapse, disparan una cuestión y le llega justo, pero justo a la ambulancia mientras escapa. Y Boaku y las gatas, las hermanas Puma, escapan, pero sin lo que se tenían que llevar. Y ahora viene esta parte que es chistosa, que pasa como la línea de comando, que le van pasando el mismo mensaje hasta que llegue como algo como que se le dice la comandante, después el jefe, después el otro jefe. Ese chiste es más viejo que la chucha, pero siempre efectivo. Sí. Una parte como está cortado, como con este fade out, es divertido. Sí, es chistoso. Yo la primera vez que lo vi me caí la risa. Sí. Y bueno, ahí también te van a entender que el tanque que tenía el comandante era súper, súper bonito, súper especial, perdón. Y como que Leona casi se pone a llorar porque la están retando por eso y todo. Y bueno, ahí después van a investigar la que es en el crimen y está bueno, muy chistosa porque se pone a probar el ¿Verdad? líquido que está dentro de los frascos y dice como la composición química y al final dice, ¿y qué esta weá? Es pipí. Meao, perro. Sí, es pipí. Y él explica que es como es pipí de gente que está completa, perfectamente sana. Que esto lo voy a decir al tiro, que es spoiler pero pico, que en el fondo este hospital trata a la gente sana porque hay como una nube bacteriana como en el mundo. Entonces que haya gente sana es súper extraño. Claro. Como que tendría que ser gente que no estuviera como en contacto con la nube. Y más encima como que algunos tienen inmunidad, como que hay gente que es capaz de andar sin la máscara cuando la cantidad de bacterias es poca. El futuro del Y mundo. eso, sí, como el COVID. Y bueno, acá hay como todo un tema de que Leona se siente como fuera de lugar en Tank Police y además ella era de un escuadrón de motocicleta. Entonces como que todo el tema del tamaño de los tanques le da problema. Y bueno, ahí después le van contando que agarraron las piezas del tanque destruido el capitán para crear un mini tanque para que Leona se sienta más cómoda manejando, como le gustan las cosas más chicas. Y ahí después está este helicóptero avisando que hay como una densidad más alta en la nube de bacterias. Y ahí termina el primer episodio. No, O no, es sea, muy, muy, muy resumida. en muy resumidas cuentas, sí, pero al mismo tiempo, así como detalles. Bueno, para empezar, ya lo comentaba, lo Cyberpunk del LoA es notorio por el tema que es súper oscuro. LoA, de hecho, son mucho más oscuros que los de Sin Dominion. Sí. Tiene todo el arte este ochentero Cyberpunk con los tanques de Shiro, que son redonditos, que son bonitos, pero al mismo tiempo, el humor es demasiado ridículo. O sea, si alguna de Sí. ustedes fue de esas personas, si llegó a pasar esa experiencia que vio Dominion pensando que esto iba a ser como Ghost in the Shell, weón, es como. No, No, súper para no. nada. Y además también que es notorio. Yo, de hecho, yo era chico y todo, pero era como Lulz, weón. Es toda esta crítica casi directa de Robocop, loco, que es como, no, los pacos son todos los weones, que incluso son como más orgullosos de dejar la cagada y tener como todas esas cuestiones con su armamento y su orgullo, que estar realmente preocupados de lo que pasaba en la ciudad. De hecho, ellos mismos pelan, como comentó la Pau, el tema de los 36 segundos, que siempre pasaba algo, así que por ende no le daban importancia realmente a lo que ocurría. Tenían todo este orgullo por tener estos tanques enormes, estos kanjis de Icaria así furiosos, o esos kanjis con los cuatro elementos, con la bandera, Sí, weón. era como de guerras feudales Japón, así. Sí, y toda esa tontera, entonces como que está todo ese orgullo y al fin y al cabo te das cuenta que los buenos son terribles incompetentes. Entonces Sí. está ese humor encima que también tiene un poco como de crítica social de Chiro, solo que la diferencia con Appleseed y con Ghost in the Shell es que si eso era como súper seriote, esta cuestión es pura comedia de gag. Pero debo decir que lo que me gustó particularmente el tipo de gag que tiene es que los chistes tienen una base en la trama a pesar de todo. Sí, es Porque cierto. la hueá del pipí no es gratuita. No, no, nosotros empezamos recién comentando esto. Sí, po. No es para nada, nada gratuita, así Sí. que. No, como que. Por eso lo que decía, como lo que esperaba y lo que recibí. Eso. Sí, de hecho, cuando yo vi el VHS por primera vez, vi este, yo pensaba que la cuestión del pipí, como decís tú, era un chiste así como, jajaja, ja, ja, tomo pipí, tomo meao, jajaja, ja, lol, lol. Y que era como un chiste para el capítulo, así como una cuestión digna de Rumiko Takahashi, así como descubrí al final, es pipí, pero no, pues Sí, bueno. al final sí tenía que ver con la trama. Con la trama, sí. Así que sí, está súper bien escrita, la verdad. Sí. Yo le doy como ese mérito de. Porque yo creo que por eso, como que escala tan bien a lo que son los últimos OVA. La Sí. verdad. Sí, y quería destacar que la dirección de estos OVAs tiene caleta, así como, sorry por dármelas de Super. Yo creo que es así, pero yo lo conversaba con gente, pero tiene como toda esta onda media New Wave, que en Japón era muy popular y que, bueno, de hecho también se pegó en otros autores, como Hideaki Anno también, bueno, por ejemplo, tiene ese uso de texto, por ejemplo, en el último, en el acto 4. ¿Te acuerdas que el acto tenía dos nombres? ¿Dos nombres? Sí, pues al principio se llama así como crimen de no sé qué cosa y después no, realmente el capítulo se llama, era como la gente buena hace también comete crímenes y por supuesto la gente mala también. Así se llamaba ese capítulo al final. Algo así creo que era, sí. Esos chistes son como las típicas cuestiones como de uso de texto en pantalla, que no era común y que los japoneses intentaban darle como una onda un poco más artística. Que yo sé que ahora como que es difícil de leerlo, pero en ese instante. No, no era bacán jugar con la tipografía, ese tipo de cosas. Quería destacarlo, porque es una cosa más como ochentera, la verdad. Es que también se lo quiero agregar porque en el fondo son letras occidentales en TV o en contenido japonés, que es lo que yo destacaba sobre que se llamara Dominion. Ah, porque caché que, por ejemplo, esa talla de que estaba comentando, que ahora puse una imagen a la Pau porque se acordara, Sí. es como esa cuestión de Evangelion, así como no uses tu sufrimiento para tus razones personales, así como esos capítulos que tienen Sí, esos vos, sí, vos, sí, nombres. vos. Ah. Es más, hay unas partes que tienen como estas disposiciones de tecnología que son como hiperestéticas, especialmente la parte de los dummies, cuando aparecen por primera vez, es como esa weá era como weá en el rey todo el rato. Sí, y bueno, y ahora lo vuelvo a destacar ahora que lo puedes ver un poco más tranquila porque está la Pau viendo el video, esa parte donde Wacky empieza a disparar y sale las letras police mientras deja la cagada, esa cuestión Sí, es sí, sí. terrible, Godard. ¿Te diste cuenta de esa escena o no? O sea, yo no conozco a No, Godard, no, pero cuando pero. dijiste, sí, eso sí. Sí. sí, como que pero tiene esa onda. Quería comentarlo porque tengo que ponerlo en el contexto de los 80, igual había sus juegos que en la tele no sé si lo habían dejado hacer tan tranquilamente, Pau. Tengo una pregunta, como que hablo al tiro de Shin y después lo comentamos nomás. Ya, como tú quieras, Pau. Yo creo ya, que eso sería más, yo creo que sería mejor porque así simplemente podemos hablar después, porque es como lo que más demora tiempo. Sí, adelante, Pau, como tú quieras. Ya, te voy a hablar al tiro de Shin. Uh-huh. Bueno, ahora aparte que vio el Shin, que es del 93, que son 5 años de diferencia. Uh-huh. Y tiene este opening que tiene como esta voz que es bonito, como que tiene como fragmentos. Yo pensé que iban a ser fragmentos del de la serie, pero no, son como especialmente para el opening. Sí. Y el tema tiene una guitarra es como súper como badass. Hola, los noventas. Sí. Hola, los noventas, pero igual todavía arraigado un estilo de anime ochentero, creo yo. Sí. Parte con una especie como caravana tipo funeral. Uh-huh. Y aparece el comandante incluso. Sí, disculpa, antes de, espera, disculpa, Bao, pero antes de eso no te llamó la atención que estuviera todo tan blanco al lado de lo negro de los OVA originales. ¿Blanco en qué sentido? Como ya no es oscuro, sino que todo es como, wow, la ciudad es como... De hecho, la ciudad es mucho menos futurista. O al menos se siente mucho menos futurista. Sí, eso tiene que ver con... Quiero comentarlo al tiro, porque yo creo que te va a hacer más click. ¿Te acuerdas cuando estuve comentando que Shirou hizo una suerte de spin-off de Dominion? Uh-huh. Y que, bueno, esto se inspiró mucho en esto, pero en realidad, la verdad es que lo que intentaron hacer con ello era hacer una secuela directa de los OVAs, no del manga. Pero lo que ocurrió fue que obviamente en el manga original salía todo lo que pasó con Greenpeace, que lo voy a comentar más adelante. Pero ocurre acá que dijeron, pucha, es que si tomamos todas las ideas de este spin-off, la verdad es que no se va a entender nada, igual queremos darle una suerte de continuidad. Así que la verdad creo que lo más importante que tienen que saber ustedes, cabros, con esto, es que esta historia es original de Loa. Original de Loa. ¿Ves? Tiene esta cuestión como mucho más contemporánea. De hecho, como que no lo cuestioné porque se veía súper noventero, como ese tipo como de ciudad, como media derruida. Y bueno, está esta cuestión como media solemne al funeral. Y entre eso aparece Bonaparte y deja a la zorra tratando de atrapar a un tipo. Y es como lo de siempre, es Reonas dejando a la zorra. Y me encima está la noticia, está la poli, la ay, como la tele y todo. ¿No te llama la atención el cambio de diseño de ella? Es que lo acepté porque como sabía que era como una serie como entre medio aparte, entonces fue como bueno ya. Sí, bueno, como que no le sí fue como lo voy a aceptar como una serie aparte. De hecho, yo creo más que por ejemplo, más cambió. No, pero yo encuentro que la comandante como en jefe, como que le cambiaron hasta la edad. Sí, sí, es que en el OVA original ese personaje es casi un cameo. Ya. Porque parece casi una persona mucho mayor en el OVA original. Y bueno, acá le empiezan a le empiezan a retar, pero... Bueno, ahí obviamente Reona como que su prioridad es que Bonaparte esté bien. LOL. Sí, como si tuviera que ponerlo como un resumen. Entre medio de lo que está pasando durante el día hay como una especie de inspector que los está como revisando. Y a nadie le gusta porque no saben exactamente qué hacer y todo, pero el tipo le da como un feedback técnico muy bien. Y dado el caso, después ocurre que hay como una redada a un... hoy no sabría cómo describir exactamente qué tipo de espacio es, dónde atacan. ¿Como en la carretera? No sé. Sí, no, lo que pasa es que siento que tenían como algún tipo de misión estas cuestioncitas. Lo que pasa es que tienen un... Ay, ¿cuál es la palabra? Es un tren, pero no es línea férrea, precisamente. Tienen un... Bueno, un tren. No quiero complicarme la vida. Como un tren. Y hay como una máquina que es que estas arañas que habíamos estado mencionando, entonces se despliega toda la policía para poder detener estas cuestiones. Y resulta que esta cuestión está demasiado bien construida, tiene armas muy muy peculiares. De hecho, esa de la bomba atmosférica lo encontré la raja, como de concepto, es bacán. Que bueno, acá bueno, ya lo comentamos, ya esta es la referencia a Ghost in the Shell. Así que estaban peleando contra el bicho y al final, de alguna manera u otra, logran ganar a pesar de todo. Pero se dan cuenta después con el rato de que esta persona que lo estaba investigando había muerto el día anterior, entonces le habían mandado un impostor. Yes. Mientras están en eso, como que queda el piloto que era realmente el impostor, que estaba dentro de la nave, queda como una especie de coma y llega como una persona, especie como visitante, y lo mata. Y es un balazo en la cabeza. Con silenciador, sí. Por supuesto. Y en eso termina el primer capítulo, que te da como a entender como todo este tipo como de conspiración o algo que está ocurriendo relacionado a estas máquinas. Que se va a ir desarrollando durante los 6 OVA. Eso. Mm-hmm. Me he dicho muy, muy rápidamente. Sí, sí, está bien. Además que como va a hablar de dos series a la vez, está bien. Lo he hecho un poco más rápido de lo normal, así que está bien. Es que sentí que si nos poníamos a hablar de la original, después había que hacer el resumen, era como no nos va a dar la vida ni el cuero para hacer esto. De hecho, mira, yo quiero darte el puntapié a ti, Pau. Me gustaría que me comentaras exactamente cuáles son tus sensaciones generales sobre los primeros OVA. Los primeros, me gustó como este tema de que hay cosas que eran medias absurdas que al final cobraban sentido. Que no eran necesariamente como información como que te la dan como si tienes que aprenderla o que sea como un código, pero me gusta que haya sido usada como en pos del humor, de una manera súper inteligente. Eso le da muchos puntos para mí los primeros OVA. Y después todo este tema de Buaku, cómo va cambiando. Porque Buaku durante los primeros OVA es como este personaje que es un mercenario que le pagan por hacer cosas. Y de repente se tiene esta frase así, de repente se tiene esta frase de como no, es que los humanos son así y así. Y después va resultando de que, particularmente un capítulo en que le preguntan que por qué tomó un cierto tipo, cierto trabajo. Y él dijo, uno acepta tres trabajos si no es por dinero, pero la tercera opción nunca la dice. Y eso para mí era muy cuático cómo se va desarrollando. Después tiene como estos flashbacks a su pasado. Que ahí yo no sé si lo mencionamos o no. Sí, por supuesto, estamos sobre. Aquí voy a escucharte, Pau, adelante. Porque se supone que Buaku no es humano. Yes. Y él tiene, es parte de un experimento que hay, porque te empiezan a explicar que el pipí lo quieren usar para una especie de experimento que tiene que ver con la inmunidad que tiene la gente a esta nube bacteriana. Y después aparece esta escena en que hay como un experimento anterior en que hay alguien que quiere investigar cómo crear conciencia desde algo artificial. ¡Vas a morir! Él avanza volada la cuestión. Y era como que en mi mente era como la conciencia, al menos para mí, viene como un tema como de aprendizaje. Y a base de ese aprendizaje como que uno puede captar cosas del entorno según la capacidad que uno tiene para procesar información. Entonces que diga que puede hacer eso artificialmente lo encuentro super freak. Es como porque como que pasa mejor que como un sistema de aprendizaje. Pero bueno. Entonces crean estas personas como que se ven igual que una persona, pero el cerebro es falso, por decirlo. Y tienen como una cantidad de gente que la tienen como en unos frascos, que están como en el techo y se conectan como una especie de cosa central, que es muy similar a este sistema que tiene Rey cuando están preparando el dummy system de los Eva. Que a mí me hizo mucho sentido. La cuestión es que el proceso es súper tortuoso y, dado el caso, Buaku es uno de estos cuerpos que está dentro del experimento. Entonces, Buaku en un momento le dicen que se robó una pintura, que de hecho es él mismo, que yo lo encontré súper extraño. Que al principio empieza casi como un chiste weonado, Doctor Slam, la wea, así como miren la belleza, y era él. Sí, yo lo encontré súper raro porque era como, ¿por qué él fue a buscar una pintura de él mismo y por qué sale 900 millones? Era como, ¿por qué? Y era como, ¿esto es una broma o están leseando, no sé qué? Y me hacía estar en Sotheby's, por la wea, ya, chilo. Sí. Para los que no saben, Sotheby's hay dos grandes casas de venta de arte, de remate de arte. No solo de arte, rematan puras huáscaras, como que pueden ser muebles, vinos, cualquier hueá. Y Sotheby's es una y la otra es Christie's. Pero filo, solamente para que sepan que existen dos. Y dado el caso como que aparece una especie de policía que no es tan relevante, pero que curiosamente no le importa nada de lo que estén en Sotheby's, a excepción de ese dibujo que tiene Waku. Y obviamente se lo logran robar y aparece Tank Police para tratar de obtener la cuestión de vuelta. Y Waku, para poder escapar de esta cuestión, le pone una especie de pelota a Leona en el cuello que la va ahorcando. Sí, una hueá muy rara, es como una tortuga, no sé, una cuestión muy extraña. Sí, no, y como que le dice que es como que no te lo puedes sacar a la fuerza porque te sacas como tu tu columna espinal, así, era como frigio. Sí, ese clásico cliché de mientras más presión le hagas, peor es para ti. Sí, esa hueá. Entonces, en el fondo lo que él necesita porque está herido es que Leona lo ayude a llegar a una parte donde se van a juntar para, y él a cambio le daría la cosa para liberarse de esta especie de tortura. Pero Leona, como en su moral, como que en ningún momento accede a hacer como un trato con un criminal, pero ella como por un tema como de moral, como de buena persona, igual lo va ayudando durante todo este viaje. Y él va recordando cosas. Sí, que no, entonces, no lo dejamos tan en claro, pero entre comillas podríamos decir de que ella está en un caso como de rapto. Sí, se había raptado en el fondo. Y en el fondo era un rapto para poder asegurarse él llegar a otra parte. Claro. Y hasta este momento no es muy claro qué tiene que ver la pintura en todo esto, porque todo el mundo quiere esta pintura. Y resulta que ahí Waku explica por qué él no es humano. Porque las niñas gatas, como lo cuidan mucho y todo, eran strippers y todo, pero como que trabajan con él para ganar plata. Y ellas como que notoriamente no son humanas porque tienen todo este tema de las orejas y de las cosas furras. Pero Waku va recordando, y es muy cuático como llega esta escena, porque va mostrando que hicieron una investigación a partir de ellos para crear como esta conciencia artificial, que es lo que dice Hayama de Greenpeace. Y en un momento están tratando de deshacerse la información y les van a hacer una redada, y están todas estas personas. De hecho, a mí me sorprendió como lo exacto que lo hicieron, porque estas personas están desnutridas. Entonces, algunos tenían hasta la guatita de desnutrición en la imagen. Y Waku, dentro de todo este tema, está como tratando de tomar agua. Y dado el caso, se los llevan a todos. Waku no logra tomar agua y despierta en el camión porque lo están transportando. E inocentemente se cae la cuestión con el agua y él se baja del camión. Sí, es una escena muy curiosa, como que se le cae el balde de agua y pasa y el camión lo abandona nomás. Sí, po. Y como que su bien preciado se vuelve este bidón de agua. De repente pasa una mujer y le dice que eres feliz, y que feliz eres, sé más feliz. Le deja una bolsa con plata y una pistola, y llega la policía y le sacan la mierda a Waku por una cuestión completamente circunstancial. No hay nada que le destruyen su bidón de agua, que era como muy importante para él, que me dio mucha pena esa escena. Y bueno, para mí era una escena de inocencia pura, la verdad. Y después tienen al Waku, que es el que ven ahora en la serie. Con la circunstancia dada, como que Waku cuenta por qué le importa tanto, porque es realmente una imagen de él, que de hecho la imprimieron en base a él para tener la información de la investigación. Que yo creo que, bueno, esto es como mi teoría porque no he leído el manga, pero lo voy a hacer un poquito más adelante, que en el fondo al final destruyen esta imagen, pero Waku cuenta que se siente como en casa con esta imagen, que no tiene que ver con un tema de plata. Sí, tenía que ver con el hecho de que certificaba de que él era como su, bueno, él lo comentaba literalmente, era su certificado de nacimiento para él, que él sentía que él está, que lo confirmaba de que alguna vez él estuvo vivo por tener un cuadro así, que claro, no tenía que ver con la intención del dibujo, porque en realidad era esta finta para traspasar estos datos dentro de la imagen que tenía de la investigación que estaban haciendo. Si de hecho hay una pequeña parte de la pintura que se rompe y cacha que tiene datos así como binario. Sí, po. Entonces descubre eso. Y toda esa parte que está comentando la Bau es la raja. Es brigia esa parte. Y me encanta porque las hermanas Puma lo cuidan mucho, pero así caleta. Como que en un momento están como en una instancia en que está como unos militares rojos, los Tank Police, y una de las hermanas Puma para proteger a Waku. Es muy cuático. Y como que ya está como terriblemente armada, había traído más gente y todo, es muy bacán. Y al final Buaku pierde esta pintura, pero al final como que es algo súper importante que él dice, ahora estoy seguro de que nada de eso fue un sueño. Porque probablemente no entendía como su propia existencia. Eso mismo. Y bueno, al final cuando tiene como de vuelta estos recuerdos, va de vuelta a este laboratorio donde él estaba y había una parte que era como una especie como de capullo donde está Greenpeace, que Greenpeace es como una mujer que tiene unas alas Sí, como de hada. no es la organización Greenpeace, No, no, por si de acaso. hecho me he cuestionado por qué mierda se llama así, pero no importa. Y Boaku se sirve como una cosa, se proyecta como una luz y él toma la pose exacta como del dibujo. Y pareciera que Greenpeace estuvo ahí todo ese tiempo y como que se proyectara como la información de Buaku y a mí como que me da a entender que Buaku era Greenpeace en alguna medida. O que contenía la información de Greenpeace, pero eso es porque no he leído el Sí, manga. está bien, Pau. Pero no es una mala conclusión, la verdad. Y después ahí termina y era como, weón, ¿me puedo quedar así? Ah, Lee el eso. manga, la industria del OVA. Señores y Puta la señores. wea. De hecho, buscar el toque. Ya. Bueno, de todas maneras, yo quiero comentar un par de. Está la pava aquí, literalmente, googleando el manga. Quiero comentar un par de cosas. Obviamente, si tú viste Ghost in the Shell primero, que todavía no me acuerdo si fue mi caso. La verdad es que Pau, todavía no me acuerdo si vi primero Ghost in the Shell o vi esto primero. La verdad no recuerdo. Pero es curioso porque estamos comentando que al final la reacción de todo el mundo, como dije yo, es que chucha esta weá se salta de uno al otro. Porque esta cuestión es más comedia, es más ridícula, tiene un montón de detalles estúpidas, weón. Weón, no lo comentamos, pero el segundo episodio, cuando pelean con este plástico que se transforma en dildo, weón. Así. Tiene toda esta wea estúpida, o cuando pasa toda esta mierda, al final se encuentra con Al, y ella Leona termina abrazando a Bonaparte y no a Al. Sí, es como que ella ama a buena parte, no ama a nadie Es un más. chiste digno de Ranma la wea, es como ¡opa! Y termina abrazando al weón de al lado. Entonces, la verdad, todo es muy chistoso. Bueno, la escena esa donde se termina echando la culpa a uno con otro es una broma clásica de la comedia, pero funciona súper bien. La primera vez que la vi me cagué la risa, weón. Acordé como un chiste de Planceta, weón. No sé, como que todo es muy chistoso, tiene un momento muy agradable. En general, incluso hasta los personajes secundarios son memorables. Pero quiero comentar que creo que la mayor genialidad que tienen es todo, ¿eh? Y creo que el motivo por qué me engancharon en su momento y me siguen enganchando hasta el día de hoy, como que no ha envejecido nada de eso, es el hecho que estuvo comentando la Pau hace 2 horas atrás, cuando empezamos a hablar de esto, que la Pau terminó enganchándose con el personaje que yo creo que en un principio estaba al menor peso posible que terminar enganchándose. Ah, sí, po. Que es Buaku. Que parece ser un personaje de comedia, ser como el comic relief nomás de un episodio. De hecho, si hubiera sido tal vez un caso más normal, más genérico de anime, probablemente ese personaje hubiera salido solo en ese capítulo y jajaja, ja, chiste logrado y chao. ¿Cachai? Pero Sí, po. no, al final el personaje termina siendo tal vez el más importante de Dominion y esa cuestión está súper bien hecha y Shirou y amigos le pusieron mucho pino a eso, es bacán. Y me recuerda mucho a ese motivo de por qué la gente de esa época, en los 90 acá en Chile, le gustaba esto y para ellos esto era el anime. Porque le gustaba esa weá de que le volara la cabeza, con weá así, ¿cachai, Pau? Chivo. Ese era como el tipo de cosas que la gente buscaba en esa época. Yo me acuerdo que eso fue muy comentado entre la gente que le gustaba Dominion. Porque también hacían el nexo con Ghost in the Shell, que tiene todo este tema también de traspasar la información mental de una persona a otra, incluso tal vez no a un ser humano particularmente. Entonces está toda esta discusión de soy real, esa típica cuestión que es un clásico, que puede ser que ahí tal vez la Pau haya comentado que sentía que puede ser. Yo creo que no, yo creo que es más que nada como una acumulación de inspiraciones para Hideaki Anno, pero que la vio tal vez en Evangelion en el sentido familiar a la Pau un poco, lo estuviste comentando. Es que sí, porque habían hartas cosas que dije como, obvio que a Anno le gustaba mucho Tank Police. Como que a mí me llama la atención que usa exactamente algunos lenguajes, como el dummy y esas cuestiones, lo encuentro súper curioso. Tiene ciertas situaciones de dirección también que te pueden recordar un poco a eso, pero Es chistoso porque estaba hablando de una cuestión como super deep, pero al final de cuentas son novas super chistosos y estúpidos. Sí. Entonces, tiene está tan bien manejado esos dos elementos, como que te zamorrea de un lugar a otro, y eso funciona super bien. De hecho, bueno, también tiene toda esta cuestión de la crítica a los pagos que estamos comentando, no lo dejamos muy en claro también, pero una de las gracias que tiene Dominion y que termina siendo como solucionado en New Dominion es que los pacos son una organización oficial, pero como que el gobierno no los pesca mucho. No sé si te diste cuenta que estaba conformado por gente terrible X, bueno, insisto, en punk incluso metido en la organización, gente que lo estaba haciendo solamente por plata, etcétera, pero que esa cuestión termina solucionándose en Dominion, porque Dominion ya, o sea, perdón, en Shin Dominion, porque ya eran una entidad oficial, pues si tenían oficina y teléfono, ¿te acordáis? Sí, pues, y siempre te muestran como el caos de la oficina, como de todo lo que está. De hecho, en Shin tienen hasta una secretaria extra. Sí, es un personaje que mucha gente, especialmente hombres, recuerdan porque es como. Sí. Es simplemente un fanservice de la wea, es como un personaje bonito y chao. Pero es una cuestión digna como de, no sé, po, ese típico humor del Vádico, así como en Arma Mortal, esa cuestión que están así como en la oficina de los pacos y gritan, ¡Brender! La cuestión, y los llaman por teléfono, o los llaman a la oficina y se pelean en la oficina, así como, ¡estás haciendo muy mal tu pega! Y ese típico humor de Vádica, pues, de estas cuestiones de humor entre pacos, po. Chivo. O entre detectives y todo eso. No, y tiene... A ver, ¿cómo ponerlo? Es como un grupo súper desastroso, como que Leona además es la única niña como en el servicio, entonces al final todos sobran como los tíos que cuidan a Leona, lo que es muy curioso. De hecho, ella también empieza a ser parte como de las extorsiones a la gente que atrapan. Es que entonces, Leona termina siendo absorbida, igual por el ambiente en que está metida. Sí, no, y aparte como su amor por Bonaparte, yo creo que eso es como una gran razón por la que se quedan tan Police. Y disfruté mucho esto, a la les tengo harto cariño, pero tengo más harto cariño porque me zamarrió, la verdad, porque yo pensaba que iba a ser una cosa o la otra, no pensaba que iba a ser las dos cosas a la vez, ¿me cacháis, Pau? No, y tan bien hecho, porque como que de repente no te descoloca también, como que el crecimiento o el cambio es como bacán. Yo voy a hacer una comparativa demasiado huevona, pero es como... Son este tipo de cosas como que también me acuerdo de por qué me gusta Kodocha, por ejemplo. Que Kodomo tiene como toda esta weá como súper estúpida, Doctor Slump para cagar, y tiene todos estos momentos terribles serios, así, que chucha estoy viendo, ¿cachai? Entonces como que me gusta caleta cuando saben jugar bien con eso. Bacán. Así que la verdad los disfruté caleta, les tengo harto cariño. Quería decir que la animación... debido a que está hecho por este equipo no particularmente muy famoso, por no decir que esto es casi lo más grande de su repertorio por lejos, la animación tiene unos momentos brillantes a ratos, pero por ejemplo compararlo, no sé, con Valgan Crisis obviamente sale súper perdiendo, pero sí. Pero está bien, además que está metido como en ese gag ochentero, así que también yo creo que está hecho a propósito ese estilo de animación en muchos ratos, así que no hay mucho problema. Bueno, Lo comentamos, ya lo podemos decir un poco más tranquilamente, las gatas la amaban en la época. Bueno, ya no hay problema para decirlo, ellas no son humanas, ellos son androides. Y eso es bien importante comentarlo porque por eso ¿son era androides? Que tenían... ¿Son androides? Si lo comentan, lo dicen. Yeah. Si puede, si, bueno, digamos de que el mundo de Dominion está muy loco en los sci-fi, pero no creo que hubieran llegado así como al punto de decir sí, hay niñas gato porque sí. O sea, yo pensé que podían ser como un resultado de biotecnología o algo así, como pensando en esta idea de Blade Runner, porque están como estos personajes tienen como injertos, sí. Como que no son necesariamente humanos. No, son androides, y lo comentan dos veces, y para mí ese detalle también es importante, porque tiene que ver con esa conexión que comentaste tú con este personaje, porque tiene esa onda, esa cuestión Blade Runner también, pues eso de que los replicants se apoyan entre ellos... Chivo. Entonces es bacán eso, está súper bien hecho y lo disfruté caleta. Son súper buenos lugares. Y lo que quiero decir con esto es que lo viví, lo pasé bien. Y a mí en la época me comentaban las personas que lo habían visto que, mira, no me decían que eran malos, me decían que valían la pena, pero todos me decían que Shin Dominion o New Dominion, como quieran decirle, no estaba a la altura de los originales. Es que se vuelve como mucho más regular, porque para mí lo especial es todo lo que hemos dicho entre lo chistoso y lo deep y este como juego del personaje. Y después, bueno, para voy a resumir muy rápidamente qué se trata de Shin Dominion. Shin Dominion está muy metido en esta idea de las armas. Como todo este tema que se habla al principio del Dominion a secas, y tiene que ver con a quién tú le das poder. Entonces se menciona en un momento que hay tantas armas que podrían destruir como la ciudad completa. Entonces el capítulo está como metido en esta disyuntiva de la empresa que crea las armas versus como las figuras políticas que quieren hacer un ban de la fabricación de armas. Entonces va como desenredando todo este tema político en que hay una empresa que está tratando como de hacer pasar piola o cambiarse a otro rubro, dado que no van a poder vender armas, quieren pasarse a otro rubro que es de las drogas. Dicho de manera como muy, muy, muy resumida. Las drogas virtuales. Sí. Que esto como que no se muestra mucho cómo funcionan, no. Pero... Por ejemplo, ocurren capítulos bien interesantes en que, por ejemplo, a un camión que transportaba una cosa como explosiva, lo hackean para que vaya a alta velocidad, como que choque, pero al final como un experimento. Entonces van ocurriendo como varias cosas como en cada capítulo que, si bien tiene como una resolución en el capítulo y ocurren cosas cool, todas tienen que ver con esta como... maquinación de este conglomerado que es internacional más encima. Como que no tiene solamente como empresas japonesas, sino que también tiene como gente de la embajada. Esto tiene todo un trasfondo político en que no se pueden meter con ciertos personajes porque se puede convertir en un problema internacional y así. Claro, tenían inmunidad diplomática y toda la tontera. Entonces, solamente por lo que les estoy contando es como muy diferente, como que no tiene mucho que ver con el sci-fi, podría estar pasando en cualquier otra serie probablemente. No hay algunos momentos que te hayan recordado a estar arrestado. Caleta, todo el rato, de hecho era como están arrestados pero con tanques, así. Sí, igual es futurista, pero solamente que el toque sci-fi se va por otro lado. Sí, pero como que encuentro que pierde, obviamente el equipo es completamente diferente, pero pierde como toda esta cuestión como que te descoloca, como que todo lo que ocurre me es súper esperable. Sí, mira, yo lo voy a dejar así fácilmente. Para mí está la descripción completa de la experiencia Dominion y que va de esta manera. Los primeros OVAs son 80 cagar, son parte de esta volada cyberpunk que hemos destacado siempre cuando hemos hablado de Alita, cuando hemos hablado de todas estas cosas. Y funciona a la raja porque también tiene el elemento Shiro, que es de esto de existencialista, de si soy real, de por qué soy quien soy, de todo este sufrimiento. Está súper bien escrita y tiene todos esos lados, además de la comedia, que es súper ahueonada y la gente se ríe mucho, etcétera. Bueno, acá, como estaba comentando, Shin Dominion, como quieran decirle, es una historia original. Lo inventaron exclusivamente para estos OVAs. No tiene nada que ver con los mangas que habían hecho hasta ese punto. Y acá, yo creo... Que bueno, esto se me había olvidado decirlo. Estos OVAs están hechos por GC Staff, por JC Staff. Y sí, y acá yo creo que los logos de GC Staff simplemente dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos la franquicia Dominion netamente por la acción. Okay. ¿No te parece? Porque de verdad, o sea, que sabéis que yo, puede ser que no, mira, sí, puede ser un poco decepcionante la experiencia de estos OVAs después de los primeros, pero al mismo tiempo, y siendo así, intentando ser un poco más abierto de mente, ser un poco más parcial frente al hecho, no a todo el mundo que le gusta el anime le gusta esa cuestión existencialista o deep de las weas, como que lo encuentran como pasado a guano, aburrido, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, si ustedes de esas personas que simplemente le gusta ver monos chinos por acción, estos son buenos, Pau. Encuentro que los primeros cuatro no tienen pérdida en acción, la verdad. Bueno, el tercero es literalmente speed, así máxima velocidad, pero en Dominion. Sí, lo del camión. Ese camión es terrible bueno. Terrible, terrible bueno. Y el último capítulo, cómo termina la weá, es como, es bacán. En todo caso, el Sí, final, como no, o sea, esa los cosa. últimos como 5 minutos son bacanes. Sí, porque en un momento como que atacan a la política que está tratando de hacer el ban de las armas y la señora termina en el hospital y el último capítulo es proteger a esta señora y cachar quién era el jefe, la mente criminal tras la cuestión, po. Y como que sea de tal forma que al final como que se saltan todo y destruyen como un avión donde va el embajador y la cuestión y bla, así. Sí, hay una conexión más emocional de Leona con la situación, porque bueno, no lo hemos comentado, pero el enganche de trama principal de Leona en la serie es que a ella le matan a una amiga, una muy buena amiga que era Shannon. La matan de una manera súper penca, por cierto, la ahogan, la ahorcan, es horrible la escena. Y ella se siente que igual puede ser cliché de todo lo que queráis, de hecho es muy de serie policíaca todo lo que ocurre. Y sí, puede ser no muy original, pero al final lo último que ocurre en ese OVA funciona bien, es simpático. Pero yo cada vez que pienso en esto, OVA específicamente, Pau, para mí es pura acción, man. Para mí es como a la mierda lo deep, vamos a hacer una cuestión de pura lucha entre tanques, entre personas. Y en ese sentido, yo creo que es piola, Pau. Yo creo que funciona. Es solamente que uno quedó como tan bacán con el elemento Shirou clásico de dominan el OVA anteriores, que yo creo que estamos más que claro entre los dos que fue un poco decepcionante. Sí, demasiado. O sea, son buenos OVA en todo caso, por lo que dice el Hayama. Pero como digo, como de la vara, como quedó bien, son muy especiales los primeros cuatro OVA. Lo encuentro muy, muy particulares porque además este personaje que es Greenpeace, que tú no tienes como una certeza de qué es o que no sé, y aparte es como, justo estábamos hablando de estos términos de cine, que son particularmente para la música, que no me acuerdo exactamente el término, que es apogiético, creo, o algo así. Uf, no me puedo acordar. Bueno, pero son como, se supone que en el cine tú ocupas sonidos que son, le pertenecen como al mundo que tú ves, y a veces se le pueden agregar sonidos que no tienen nada que ver con el mundo en el que estás viendo. Por ejemplo, en Ghost in the Shell tiene toda esta cuestión futurista, pero mucha de la música es como tradicional japonesa. Sí, Y clásico. esa cuestión te transporta, y eso yo lo llamaría que es como un sonido o música que es como fuera de la lógica del mundo que tiene. Sí, es que uff, esa película. Sí, mira, sí, vamos a hablar de ella algún día. Sí, ténganlo, claro. Vamos a hablar de Bueno, esa todo película. esto para decir que particularmente el personaje de Greenpeace como que me habría como... Encuentro que el final es increíble cómo queda porque te abre como a un espacio diferente dentro de lo que ya te había mostrado que es bastante y que permite mucho. Pero está como este personaje que es prácticamente un hada. Sí, un hada, con Sí, alitas y toda la sí, cosa. sí. Entonces, no sé, como que tiene demasiadas particularidades, por eso lo prefiero. Porque además es lo que me ha pasado con muchas otras cosas que hemos hablado en el pod, que mi experiencia es muy diferente si yo lo hubiese visto en su momento a que lo vea ahora que ya he visto muchas cosas que quizás son similares en género y en trama. Eso. Dale, sí, yo la verdad comparto contigo y te comento, como te dije hace un rato atrás, que no es una visión 2020 del tema. Yo cuando lo viví en su momento, efectivamente fue lo mismo que sentí, lo comentamos entre los cabros. De hecho, al principio había gente que me decía, no, sabes que los OVA no son tan buenos. Esa es la palabra que utilizaba todo el mundo, eso sí, Pau. Nadie me dijo así como, oh, la wea mala, no. Todo el mundo me dijo, no son tan buenos. O sea, Entonces, son sí. buenos, pero no tanto. Claro, entonces como que sentía de que efectivamente todo el mundo lo había disfrutado igual, pero solamente como en otra parada que no era tan interesante, pero que al final de cuentas igual lo entretuvo. Esa es la palabra exacta. Lo entretuvo nomás. ¿Por qué? Porque son buenos de acción. De acción. Así como, si queréis ver pelea en tanque, lo va a pasar bien, porque la animación de los OVA es bacán, lo encuentro buena. Tiene un buen uso de paleta de colores muy noventera, muchas cosas. Hay partes de los tanques que son la raja. Bueno, tiene la referencia al Tachikoma de Ghost in the Shell, que igual es como, oh my god, para los fanáticos de Chirou. Y nada, es bacán. Ahora, claro, como pasa esta de Greenpeace, que solamente se aclara en el manga y se encontraron con este problema de qué hacer con la obra para hacer una secuela directa, existieron ciertos ciertas cosas que obviamente quedaron en el aire y que algunas personas hubieran disfrutado, tal vez haber preferido haber visto eso animado que ver esto, como lo de Greenpeace mismo, o bueno, el hecho de que las gatas quedan pasadas a segundo plano estúpidamente en esto, ¿eh? Eso me dio mucha rabia, porque además era como, voy a asumir que algo le pasó a Boakuen, sí, pues, con lo de Greenpeace. Que no aparece. Entonces como que a mí me decepcionó mucho ver que aparece y cómo aparecían en Shin. Porque me parecía que están tan solas también. Tan solas y como con un montón de preguntas que uno se genera que no se contestan en el OVA. Entonces... No, son tan relleno, como que son como el equipo Rocket casi. Sí. Entonces como... Entonces eso también me dio como un poco latita, porque se me había construido también como esta especie de familia, no familia, que tenían ellos. Claro, queda en el aire. Y bueno, el personaje favorito de ambos, porque para mí también mi personaje favorito es Wacky, al final no queda nada en el contexto de anime, insisto, en anime, porque el personaje no existe en Shin No Mino. Entonces, ese tipo de cosas terminan decepcionándote. Ahora... Si me preguntan, ¿son buenos lobas? Yo voy a decir, son piolas. Siempre uso, yo uso esa palabra super chilensi. Son piolas. Yo no me he arrepentido cuando los veo porque son de acción simpática. La verdad, están bien animados. Tienen momentos de animación super bacanes. La Pau comentó todo eso de la pelea de estos tanques. Que son, es bacán esas peleas. Están bien hechas. Y el humor igual sigue presente. Igual te puedes reírte un par de tallas, pero... Sí, yo te confirmo y lo vuelvo a decir que siempre día uno esto ha sido mirado menos que los originales. Sí. Eso, pues, opino de Shin versus el no Shin. Sí, bueno, quedó claro que a nosotros nos gustan más los originales. Sí. Y que parece que la Pau va a tener que ir corriendo algún momento a leer el manga, va a sacarse muchas dudas. Sí, porque me quedé demasiado metida con Greenpeace. Sí, lo creo completamente. Bueno, voy a comentarlo así vagamente, porque la verdad no hay mucho que decir aquí al respecto, porque no tiene que ver con lo de nosotros, pero Dominion tiene un OVA que salió pasado el 2000, y vale que ya está, eso. Yeah. Sorry, yo lo vi y tiene como toda esa... O sea, a ver... Es que puta, se me sale todo lo viejo que cascarrabia, tiene todas esas weas de la década del 2000 que me cargan. Ah, bueno. Animación digital, ese jefe, o sea... No lo puedo pasar, man. Yo lo vi una pura vez. Debo aceptar eso sí, en su defensa, que yo lo vi en su momento y chao. No lo he vuelto a ver hace 15 años, porque salió como el... No me acuerdo cuándo salió, pero salió como el 2005-2006, por ahí. Yeah. Y es uno, es solamente uno, va. Así que igual ahí se pueden entretener. Pero yo lo vi y fue como... Así que eso. La verdad es que fue bacán conversar sobre Shiro, porque insisto, el compadre es seco. Es seco. Bueno, con Sintechel. Apple sí... Lamentablemente, como. Sí, yo. No, la verdad, no hablar nunca de Apple Seed acá. Pero. Es interesante la obra de Chiro. Es obvio que esta cuestión no le llega ni a los talones, a la importancia y al legado de la película, de cosas sin Techel, bla, bla. Pero tampoco vamos a ser como tan injustos. Sí. Son uno es Seinen y el otro es Shonen. Se supone que es Shonen, créelo, Pau. Y. Dentro de ese género está súper bien hecho, ¿no? Así que. No sé, dedito arriba a mi Bachelor's Forever. Sí. Sí, creo que si no existieran los primeros, los Shin sería bastante bueno. Igual, creo yo. Sí, sí, bueno, bueno, obviamente le pesa ahí, pues. Le pesa mucho la historia de Dominion, entonces también le afecta eso. Yo igual particularmente estoy muy contento que la experiencia haya sido interesante para ti, Pau. Sí. Fue curioso porque como no sabía nada... Así que fue una grata sorpresa lo de Buaku y todo eso. Eso sería todo. Vamos a los saludos, Pau. Ya. Dale, yo leo los de Twitter entonces. ¿Voy? Sí. Vamos entonces. Bueno, el primer saludo es de Ikari, que dice: Dominion salía mucho en revistas españolas, sobre todo en las hermanas Puma, que lo habíamos comentado, que eran. Se robaban el show. La primera vez que la vi fue en coñazo y nunca olvidaré el disuador definitivo que son los dildos. Ha sido un agrado escucharlo este año, participar en el del podcast. Vamos por otro año Otaku. Yo soy felicidades. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Gary. Como siempre, gracias por tenerte acá. Después viene Patrick O'Connor, que dice genial. Después puede ser Pilebor, tal vez, no sé, amigo. Ahí te agradezco la recomendación, pero lo tendremos ahí a mano. Pero por ahora, la verdad es que no, a corto plazo no. Pero Pilebor es bacán, eso te lo digo al tiro. De hecho, aprovechan poner ahí unas cintas de manga video en fotitos. Así que saludo a Patrick. Ya. Yeah. Después viene por Roma, que simplemente, como, mira, esto curioso, yo no lo leí, la opinión que tiré al peo, simplemente dice grande Metal Slug, jaja, saludos. Ah, bueno, ahora entiendo. Yes, el tanquecito en buena parte. Aquí está también el saludo de Jano Tolosa, que me da mucha risa porque es como un antes y un después. ¿Cacha esta cuestión? Yeah. Primero dice, hola raja, la tengo entre mis pendientes, será hora de que la sube en prioritario y la vea ya. Sí, weón, hoy en la noche me pongo al día. Ya. Es el primer tweet. Y el segundo tweet es, ¿qué mierda vi? Ja, ja, ja, muy buena. Déjame contarte una historia. Así. Sí. Y ponemos los dos tweets, una cuestión así. Ah, ¿te acordás que te había dicho que la reacción de mucha gente es, ¿qué mierda vi? Ahí tienes. Sí. Fue acá. Saludos a Jano, gracias. Pero... Jano. Ah, dale, dale. Gracias. No, lo que iba a decir, como saben, como que a mí me gusta el deep shit, así que estoy como en mi salsa con eso. Dale, bacán, bacán. Grande, sí. Jano, gracias por tu saludo. Y está la Love Chan, que dice, tengo muchas cosas que decir sobre Dominion. Para empezar, de que me gusta mucho eso, lo puso en mayúscula. Y como Twitter tiene carácter limitado, me voy a expandir en Instagram. Así que te voy a tener que dar el paso a ti, Pau. Ya voy a leer lo que tiene la Love Chan en adelante. Instagram al toque. Dice, hace tiempo que estoy en una cruzada de ver todas las cosas viejas que no vi en su tiempo, entre ellas Dominion, o sea, y estos bobas ya vieja. ¿Qué decir de esta serie? Creo que tiene lo que me gusta del anime en general, weirdness, quirkiness, con un tono un tanto serio al final. El arquetipo de la protagonista, que es Leona Usagi, es muy similar al de No Aizumi de Pat Labor, tanto por su diseño de personaje, cabello corto del mismo color tomboy y que aman a su robot tanque. Creo que tengo un soft spot por este tipo de personajes, gracias a Masamune Shiro por hacer personajes protagónicos femeninos fuertes. Leona, Motoko, Dunen, por ejemplo. Yes. Por otro lado, el resto de staff de personajes, muy simpático. El reverendo, el jefe leyendo un manual sobre cómo matar. Pero los mejores son los antagonistas, cremillas. Las hermanas Puma y Waku, me agrada principalmente este último, ya que en la parte final de la historia sabemos más de su backstory y su relación con Greenpeace. Las últimas ovas me gustan precisamente por eso, la historia prometía mucho, pero la duración de la ova supongo que fue dejada de lado. El tono de New Dominion Tank Police es mucho más serio y creo que por eso no me gustó tanto, sin embargo el opening es muy bueno. Continuando con el ámbito musical, es uno de los pocos casos en que el opening gringo no lo encuentro malo, siendo que prácticamente en el minuto 44 segundos que dura solo dicen Tank Police. Oh, verdad, weón. Oh, me acabaste de unlock un recuerdo muy, muy, muy viejo. El opening japonés está cantado por las Shoujo Tai y es todos los 80 que podría querer. Como dato muy anexo, encontraba muy curioso que los 80 existiera un grupo llamado Shoujo Tai y otro Shonen Tai. Sí. Finalmente quería pasar el dato que hace años estoy buscando los mangas de Dominion, sé que los tiene y los quiere venderme, que me contacte a los avisos clasificados. Bueno, ahí está. Si alguien quiere venderle sus mangas de Dominion a la Love, por favor nos contacta y los haremos, ayudaremos a la transacción. Saludos a Takuno Shouso, perdón por el mensaje tan largo, gracias por el espacio y a los tomboys. Con su corazoncito, Love Chan. Bueno, en otras palabras, el día de hoy tuvimos de invitada a Love Chan. Eso, saludos Love Chan, como siempre muy muy agradecido. Muchas gracias. Sí, no, y comparto plenamente todo lo que dijo. No hablamos mucho como de la música cantada, porque tiene hartos temas, de hecho, son todos la raja, es todo rock 80. Sí, y el soundtrack per se súper bueno, como que ayuda mucho este ambiente como chistoso, pero también como que acompaña muy bien a las escenas de acción. Sí, de hecho en los 90 era muy popular el tema del striptease de las gatas, así que sí, me acuerdo. Qué bacán el tema. Bueno, acá hay otro de Mr. Petrin, Y se recuerdo que esta joyita la conocí porque tenía el teaser en el VHS de Doom Megalopolis. Yes. Qué buenos tiempos. No cacho Doom Megalopolis. Pero ¿te acuerdas que estaba comentando de todo este legado gigantesco de manga video? Ahí viene. Ya. En algún momento tocará en tal caso. Yes. Saludos, gracias. Gabriel, gracias, Mr. Petrín. Gabriel Muelitas, tengo los mangas en coño, son lo mejor. Mucha comedia, interesantes diseños de mecas. Muchos saludos, mención aparte a las gemelas gatitas, emoticons de gatitos. De ahí que se roban el show. Sí, no, pero el manso show está súper bien hecho esa parte. Y eso es lo que está. Dale, no, pero bacán, muy agradecido los saludos. Hay harto sí. Saludo igual a pesar de todo. Y la verdad es que harto cariño a Dominion. Y nada, salud por Chiro. Ahí ojalá, definitivamente vamos a tener que hablar de Ghost in the Shell en algún momento, así que va a ser interesante cuando llegue. Sí, pero cuando llegue. Cuando llegue. De casualidad tú no tienes salud en tu Twitter, ¿no es cierto, Pau? Ah, no, simplemente le hice retweet nomás. Dale, ok, eso. Sí, eso. Eso. Tuvo medio el episodio, lo pasé muy bien recordando esta maravilla. Muchas eso. Gracias. Oye, el próximo episodio, el de la Pau, y se viene. Yo creo que es una de las cosas como más desconocidas de las que hemos hablado, probablemente. Sí, sí. Sí. La que me encima por el grupo etario, yo creo que va a ser. Bueno, ahí van a saber por qué escogí ese capítulo. Es muy probable que cuando estés escuchando esto ya se van porque lo comentamos de antes, ya esta cuestión de la sorpresa vale callar, pasa rato, saludos. Pero lo que sí quiero decir es que. Cuando la Pau me comentó su experiencia frente a la serie que vamos a hablar, la verdad yo la quise escuchar porque es muy rara la gente acá en Chile que conoce esta serie. Entonces cuando escuché toda la experiencia que vivió la Pau, dije, no, bueno, necesitamos un episodio, por favor. Bueno, yo creo que me voy a guardar el hype y todas esas cuestiones para el momento, pero ahí van a cachar. Sí, yo creo que muy muy poca gente la cacha, pero mejor porque así la gente va a aprender. Sí, no, lo que puedo como prever, que ahí tú decías si lo corta o no, que una serie que es Kodomo, la verdad. Muy Kodomo, muy Kodomo. Muy Kodomo, así que, pero ahí ya van a cachar por qué escogí esa. Sí, pero muy contenta, así que se viene, como siempre, sí. Siempre un gustazo grabar el post-pau, tú lo sabes. Muchas gracias. Yay, nos vemos. Yeah. En el próximo episodio de Otaku no Shiozo, como siempre, gracias por apoyar este hermoso proyecto. Vamos por otro año. ¡Yay! Nos vemos, gracias. Que estén bien. Chao. Chao, no chao. Tengo, ya no me va a pasar el. Así. Ahí está, ya, eso.